Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí en este lunes 27 de marzo. Estamos en 2017. Pues panorámica de información importante, lo que ha pasado el fin de semana, lo que ha pasado en las últimas horas, asuntos relevantes, y de ello le vamos a platicar esta mañana. Gracias por estar aquí. Un saludo a quienes están enlazando en este momento en esta señal de Facebook Live. Estamos haciendo un breve mensaje de saludo a quienes están en Facebook para invitarlos a que nos acompañen a nuestro portal, para invitarlos a que lleguen a www.aristegui Noticias. Aquí tenemos albergado nuestro noticiero en vivo que está empezando esta mañana, así que gracias por escuchar este mensaje, los esperamos aquí, tenemos un link precisamente en la parte superior de nuestra pantalla para que pueda llegar directamente a este espacio de noticias que inicia en este momento de la mañana con esto que es un resumen de lo más importante en las últimas horas. Gracias, un abrazo, saludos, buena semana, acá los esperamos. Este fin de semana, cientos de periodistas y comunicadores encabezaron manifestaciones en diversos puntos de la República Mexicana para exigir justicia por los crímenes cometidos en contra de Miroslava Breach, Ricardo Monluy y Cecilio Pineda en este 2017 y las decenas de periodistas asesinados en los últimos años, que llega a más de un centenar. Como sabemos, en la Ciudad de México marcharon del Ángel de la Independencia a la PGR, donde denunciaron el fracaso de las instancias creadas para la protección del gremio. Esto es parte de lo dicho por Temoris Greco, escritor, periodista, documentalista, y por el colega Arturo Cano. Arturo, como parte del equipo de La Jornada, este periódico que ha sido golpeado con el asesinato de su corresponsal en Chihuahua, Miroslava Breach. 802 casos de agresiones contra periodistas. De estos 802 casos, logró condenas en 2 casos. Este es un índice de fracaso del 99.75%. Los periodistas solamente pedimos que se ponga atención en el hecho de que cuando se agrede, se lesiona, se hiere o se mata a uno de nosotros, se está agrediendo al mismo tiempo el derecho de la sociedad a ser informada, el derecho de todos a la libertad de expresión. Y por eso demandamos justicia y le exigimos a esta procuraduría inútil, a este gobierno federal inútil, a los gobiernos estatales que no han podido resolver casi ninguno de los crímenes de nuestros compañeros, que den una respuesta, que demuestren verdaderamente de qué lado están. Exigimos una sola cosa para Miroslava y para todos nuestros compañeros asesinados a lo largo de muchos años. Exigimos justicia. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Colegas periodistas que dieron este mensaje, dieron este posicionamiento frente a la Procuraduría General de la República en el caso de la manifestación en la Ciudad de México. Hubo manifestaciones en otros lugares de la República Mexicana y bueno, de eso daremos cuenta también esta mañana. La Fiscalía General de Chihuahua filtró a los medios las fotografías del presunto sicario que mató a la corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach, así como del auto en el que huyó. Y bueno, pues hay que ver lo que dice el secretario de Gobernación. Dice Miguel Ángel Osorio Chong: Chihuahua se nos descompuso muchísimo al participar en la Convención Nacional de la Canacintra. Manifestó que el gobierno federal no permitirá que el incremento de la violencia avance en la entidad. Dice Osorio que no está de acuerdo en que estados y municipios prefieran permanecer en la comodidad y pedirle a la federación que lo resuelva todo. Vaya planteamiento de Osorio Chong este fin de semana. El Procurador General de la República debe comparecer ante el Senado del país para informar sobre resultados de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. La senadora por Tamaulipas, Sandra Luis García, adelantó que presentará un punto de acuerdo para que Raúl Cervantes explique por qué solo hay 3 sentencias condenatorias, a pesar de que se han iniciado 604 averiguaciones o investigaciones en esta Fiscalía. Bueno, esta mañana, le adelanto, vamos a presentar una investigación especial de nuestra colega periodista Laura Castellanos. Videos que exhiben que el fiscal especial para la atención de delitos de alto impacto en Michoacán, Alfredo Becerril, encubrió e intervino en la investigación de una matanza en Cuitzeo. El 30 de julio de 2016 fueron encontrados en este municipio 10 cuerpos calcinados en un paraje. La fiscalía señala como presunto responsable al exalcalde Juan Carlos Arraigue Núñez. De esto hablaremos esta mañana. Estará en este estudio nuestra colega Laura Castellanos para presentar esta investigación especial para este espacio. En Nuevo León reportan la muerte de un menor de 16 años luego de pasar por un retén de la Marina. Recibió un disparo por la espalda. Esto ocurrió en Sabinas, Hidalgo. Los testigos dicen que pese a que en el auto viajaban 5 jóvenes, se detuvo luego de que se les marcó el alto. Los elementos de la SEMAR abrieron fuego. La fiscalía investiga el caso. En Morelos fueron exhumados 45 cuerpos de la fosa común en Jojutla. Sin embargo, ayer se encontraron más cadáveres, por lo que trabajan de manera extendida durante toda la semana para ver qué hallazgos adicionales se pueden reportar. Varios cuerpos se encontraban maniatados. Entre ellos había una bebé. Y bueno, pues eran dos fosas, no una. Originalmente se habló de una fosa. Eran dos fosas las descubiertas. Javier Pérez Durón, el fiscal, dice lo siguiente. Informarles que al día de hoy, el cierre del día 25 de marzo, tenemos 39 hallazgos con 45 cadáveres. Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa marchan a 2 años y medio de la desaparición de sus hijos. Familiares de las víctimas, acompañados de gente de sociedad civil, caminaron del llamado antimonumento al hemiciclo a Juárez para reiterar su reclamo de justicia. Advirtieron que no cejarán en su lucha en la búsqueda del paradero, en la búsqueda de los jóvenes normalistas y el de más de 30,000 desaparecidos. Habla Joaquina García, madre de Martín Getsemani Sánchez García, que participó de esta manifestación. Y de aquí le quiero decir a Campa que supera lo del basurero, como ellos nos dijeron que superábamos el dolor, que nuestros hijos estaban muertos. Nosotros le decimos que ellos superen lo del basurero, porque nosotros hemos tenido pruebas científicas con que demostrarle lo contrario de lo que dicen. Bueno, y le contamos también de esta enorme cargada a favor de Alfredo del Mazo, quien rindió protesta como candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México. En su discurso, por cierto, un discurso acompañado por el dirigente nacional del PRI, por varios gobernadores, por secretarios de Estado, una auténtica cargada en donde habló Alfredo del Mazo tomando protesta. Los mexiquenses quieren un cambio, y yo también. Yo también quiero un cambio que pueda cuidar lo que tenemos, crecer lo que se ha logrado y mejorar lo que está pendiente. El Estado de México no debe ser visto como un botín político electoral. A los mexiquenses hay que respetarlos. Andrés Manuel López Obrador, por su parte, acusó que todo el gabinete de Enrique Peña Nieto esté tan activo entregando apoyos en el Estado de México. Aseguró que Delfina Gómez, la candidata de Morena, se encuentra arriba en las preferencias. Hicieron hasta el ridículo. Los manda, desde luego, Peña. Pero imagínense, Nuño con Erubiel. El secretario de Educación Pública, Nuño, entregando pulseras en el Estado de México. Narro, afiliando al Seguro Popular, el que fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahora convertido en un matraquero del PRI. Rosario Robles entregando vivienda en el Estado de México. Chong entregando actas de nacimiento o cosas por el estilo. Ya nada más falta que vaya el presidente del PRI a entregar placas de taxi. Bueno, pues esto fue lo que dijo López Obrador. Lo que dijo el expresidente Felipe Calderón, por su parte, denunció que durante el gobierno de Humberto Moreira, los Zetas se asentaron y vivían muy a gusto en Coahuila. En un acto político con Guillermo Anaya, candidato del PAN a la gubernatura, detalló que en la entidad vivían cabecillas de los Zetas como el Z40, el COS y el Z42. Dice Calderón que la oposición de Moreira para el envío de elementos de la Marina, las fuerzas federales capturaron a los principales líderes de esta organización, pero que había una oposición precisamente, a pesar de ella, se lograron estas capturas, dijo Calderón. La Iglesia Católica propuso tratar como traidores a la patria a mexicanos que con sus empresas participen en la construcción del muro, como parte de este editorial del semanario Desde la Fe. Agentes de las oficinas de inmigración y aduanas detuvieron a 26 inmigrantes indocumentados en la localidad de Fort Worth. Realizaban servicio comunitario que un juez les había impuesto por faltas administrativas menores. Se trata de una de las mayores redadas contra indocumentados registradas en Texas en fechas recientes. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, contempla un impuesto fronterizo como parte de su proyecto de reforma fiscal. Esto lo anticipó Rice Previous, jefe del gabinete, en entrevista con la cadena Fox News. Creo que otro punto que es importante para el presidente es la implementación de un impuesto fronterizo que ayude a emparejar el piso entre nuestro país y países alrededor del mundo. Él se mantiene firme con esa propuesta. El mundo. Eduardo Gómez Orozco, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Iniciamos nuestro viaje informativo en Rusia porque el líder opositor Alexei Navalny fue condenado este lunes a 15 días de arresto por desacato a la policía por organizar una manifestación no autorizada en el centro de Moscú, la mayor en los últimos 5 años. La multitudinaria protesta antigubernamental del domingo dejó un saldo de cientos de activistas detenidos. Es probablemente uno de los pocos hombres que le pueda hacer contrapeso al presidente Vladimir Putin. De Rusia nos vamos a Alemania porque allá la Unión Cristiano-Demócrata, o CDU, liderada por la canciller Angela Merkel, se impuso este domingo claramente al Partido Socialdemócrata, el SPD, que lidera Martin Schulz, en el primer pulso del año electoral alemán en el Estado Federado de Sarre y a 6 meses de los comicios generales en que ambos lucharán por la Cancillería. Regresamos a América Latina porque en Colombia, tras 2 días de negociación a puerta cerrada, el gobierno y las FARC anunciaron este domingo en la ciudad de Cartagena de Indias una estrategia basada en 6 puntos para agilizar la implementación del acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre. Y en Perú sigue la emergencia porque las autoridades en la costa norte del país evacuaron a 300 familias ante el peligro del desbordamiento del río Piura, que ha incrementado su caudal a 2.000 metros cúbicos por segundo por las intensas lluvias. Por cierto, que también en el oeste de Bolivia se declaró en emergencia por la misma situación. Hasta aquí mi reporte, Carmen. Buenos días. Buenos días. Eric Casas presenta Deportes. Muy buenos días, Carmen. Auditorio, esta es la información deportiva. Con el objetivo de consolidarse como líderes del hexagonal final de la CONCACAF, el tricolor viajó a Trinidad y Tobago, donde este martes intentará sumar 3 puntos más y dar otro paso importante a la Copa del Mundo Rusia 2018. El técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, viajó a Puerto España al frente de un plantel con 22 jugadores, debido a la baja de Rafael Márquez y Jürgen Damm, lesionados tras el encuentro frente a Costa Rica en el Estadio Azteca. México encabeza la clasificación con 7 de 9 puntos posibles, un muy buen inicio de la fase final eliminatoria, aunque la misión es conseguir el boleto a la justa mundialista antes de su participación en la Copa Confederaciones, a celebrarse en suelo ruso del 17 de junio al 2 de julio. Y del encuentro del pasado viernes frente a los costarricenses, resaltamos dos aspectos, además de la merecida victoria 2-0. El primero, no podía ser de otra manera, el gol número 46 de Javier Hernández con la selección mexicana, tanto con el que alcanza Jared Borghetti como máximo romperredes del conjunto nacional. En segundo lugar, y perdone que lo diga en estos términos, la última fechoría de los barbajanes de siempre, quienes se tardaron solo 12 minutos para echar por la borda la campaña de concientización y los continuos llamados del sonido local en contra del tristemente célebre grito, considerado por la FIFA como homofóbico, y volver a poner en un predicamento a la Federación Mexicana de Fútbol ante lo que se avizora, la enésima multa o lo que es peor, el veto al Estadio Azteca. A ver hasta cuándo seguimos haciendo este papelón. Y quien sí hizo un muy buen papel fue Sergio Pérez, piloto tapatío de Force India, quien arrancó en undécimo lugar el Gran Premio de Australia, primero de la temporada 2017 de Fórmula 1, y finalizó en el séptimo puesto para sumar sus primeros 6 puntos de la clasificación. La carrera en el circuito Albert Park de Melbourne fue ganada por el alemán Sebastian Vettel de Ferrari, quien rompió la racha de 5 victorias de Mercedes tras superar al tetracampeón del mundo, el británico Lewis Hamilton, así como a su coequipero finlandés Valtteri Bottas. El Gran Circo celebrará su segunda fecha el 9 de abril en el Gran Premio de China, donde Checo intentará alargar su buen inicio. Recuerde que podrá consultar los detalles de estas y otras informaciones deportivas en nuestro portal de noticias. Por lo pronto, muy buenos días. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. La agenda del día con Isaías Robles. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros seguidores. A las 8:30 de la mañana, la Secretaría de la Defensa Nacional invita a la entrega de certificados de igualdad. Acuden el titular de la dependencia, el general Salvador Cienfuegos, así como los secretarios de la Función Pública, Arely Gómez, y de Salud, José Narro. A las 11 de la mañana, Santiago Nieto, titular de la FEPADE, anuncia el despliegue ministerial en los estados de México, Coahuila y Nayarit y Veracruz, previo y durante la jornada electoral del próximo 4 de junio. A las 11:30, la Fundación Miguel Alemán invita a la mesa redonda Defensa de México ante los organismos internacionales. Participan Bernardo Sepúlveda, exsecretario de Relaciones Exteriores, Porfirio Muñoz Ledo, exrepresentante de México ante la ONU, así como Olga Pellicer, exrepresentante alterna ante la ONU, entre otros funcionarios. A mediodía, Jerry Sanders, presidente y director general de la Cámara de Comercio de San Diego, Kevin Falconer, alcalde de San Diego, Serge Dedina, alcalde de Imperial Beach, así como Marcela Celorio, cónsul general de México en San Diego, y Juan Manuel Gastelum, alcalde de Tijuana, ofrecen conferencia para destacar la importancia de las relaciones económicas y diplomáticas entre México y Estados Unidos. A las 12:30, la Secretaría de Relaciones Exteriores invita a la inauguración de la Semana Árabe en México, que encabezará el canciller Luis Videgaray. A las 13:30, el presidente Enrique Peña Nieto encabeza la ceremonia inaugural del Tianguis Turístico México 2017. Y a las 9 de la noche, homenaje póstumo a uno de los directores decanos del teatro en México, el maestro José Solé, esto en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Hoy, además, es el sexto aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y también el Día Mundial del Teatro. Parte de la actividad para este lunes. Quirén Miguel presenta titulares de la prensa nacional. Estas son las noticias destacadas de este lunes 27 de marzo. Reforma. Exigen al gabinete frenar su activismo. Advierte la oposición elección de Estado en Edomex. La Jornada. Corral. Mi gobierno sin fuerza para combatir al narco. Policías de varios municipios, sus halcones, dice el gobernador. El Universal. Investiga PGR a familia Vázquez Mota por lavado. Recibió 17 millones de pesos de empresas que son indagadas. Milenio. Sin identidad, hasta 1 millón de paisanitos. Los menores carecen de documentación que acredite su nacionalidad, dice organización filantrópica. Excelsior. Trump impulsará ahora pleito fiscal. Pretende impuesto fronterizo. El Economista. Crearán consejo para regular a las fintech. Será el primero que regirá en dichas entidades. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Financiero. El Banxico será dique al populismo. Carstens. Se apreciará más el peso si las negociaciones son buenas. La Crónica. Hay datos, calle por calle, para negocios en Ciudad de México. Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico, explica las ventajas de la Oficina Virtual de Información Económica. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. David Ordaz presenta Indicadores Financieros, Empresas y Economía. David, buenos días. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a ti y al auditorio. Este lunes el peso se vende en un precio máximo de 18.93 unidades por dólar y en el mínimo de 17.90 en casas de cambio ubicadas en el aeropuerto capitalino. Analistas financieros han estimado que el Banco de México podría incrementar en 25 puntos base la tasa de interés interbancaria para ubicarla en 6.50%, aunque no descartaron un aumento hasta de 50 puntos base debido al repunte de la inflación. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores desciende 0.47% y el índice de precios y cotizaciones se ubica en 48.853 puntos, arrastrado por el comportamiento de los mercados en Nueva York y tras el fracaso en el Congreso de una ley de salud impulsada por el presidente Donald Trump. En información de empresas, el grupo mexicano Bachoco informó que su comercializadora en Estados Unidos retiró cerca de 1 millón de libras de productos empanizados por una posible contaminación con metal, aparentemente plomo. De acuerdo con la compañía, la mayoría de los productos afectados permanecen bajo el control de inventario de la compañía y no se han confirmado reportes de reacciones adversas debido al consumo de esos productos. En el caso de las gasolinas, este lunes la gasolina Magna se vende en 16.45 pesos y la Premium en 18.23. Regreso contigo, Carmen. Gracias, David. Buenos días. Buenos días. Dinero con Enrique Galván Ochoa. Hola, Enrique. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás, Enrique? Carmen, buenos días, amigas y amigos. Como decías al principio, Carmen, el fin de semana hubieron varias manifestaciones en la República y aquí en la capital. Manifestaciones de periodistas como protesta por el asesinato de 3 compañeros nuestros. Cecilio Pineda, Ricardo Monluy y nuestra compañera de la jornada, Miroslava Breach, nuestra corresponsal en Chihuahua por 3 décadas. Fue un ya basta a los homicidios que han privado de la vida a más de un centenar de compañeros en los últimos años. 3 homicidios en un mes, en este mes de marzo, es una marca sin precedente, un registro luctuoso, lamentable, horrendo. El mayor número de asesinatos de periodistas asesinados en un solo mes en un país que no está en guerra. El grito de ya basta fue la divisa de las marchas, pero yo quisiera sugerir que ese ya basta dirigido a las autoridades también lo dirigiéramos a nosotros mismos, a nuestro gremio. Tenemos que ir más allá del ya basta y de las marchas y de las manifestaciones. Las autoridades del país han fallado para detener los crímenes y castigar a los culpables. Ha llegado el momento de recurrir a instancias internacionales, a asociaciones de prensa del mundo, de derechos humanos. Es el momento de dar comienzo a un gran movimiento internacional cuya finalidad sea la protección de los periodistas mexicanos. De otro modo, nos van a seguir matando impunemente. En otro tema, Carmen, concluyó la convención bancaria de Acapulco. La Asociación de Bancos de México tiene un nuevo presidente, Marcos Martínez Gavica, de Santander. En su agenda está tener una participación activa en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, asimismo redoblar el combate al lavado de dinero, la suplantación de identidad y cualquier tipo de operaciones con recursos de origen ilícito. Sucedió algo inesperado en la convención. El exsecretario de Estado de Estados Unidos en el gobierno de George Bush, invitado a dar una conferencia, instó a las autoridades mexicanas a que no se dejen pisotear por el gobierno de Estados Unidos en las conversaciones sobre el TLC y el muro y la nutrida agenda de temas. Recuerden, dijo el exsecretario de Estado, recuerden a la hora de negociar que son un país soberano, no dejen que nadie los pisotee en la negociación. Eso le dijo al gobierno mexicano, y eso pensamos muchos en México, general Powell. Qué bueno que se lo recordó a las autoridades de México. Muy buenos días, Carmen, amigas y amigos. Pásenla bien y cuídense mucho, por favor. Gracias, gracias, Enrique. Muy buenos días. Kiren Miret presenta titulares de la prensa internacional. Este lunes, en portadas de los medios internacionales, Estados Unidos, The New York Times, dan revés. Los republicanos apuntan a impulsar recortes de impuestos. Ambiciones reducidas. The Washington Post, Kushner liderará revisión de la iniciativa. Trump dará a conocer oficina de innovación. Europa, El País, España. Díaz quiere liderar el Partido Socialista Obrero Español para ganar al Partido Popular y volver a gobernar. La presidenta andaluza presenta su candidatura a la Secretaría General del partido, con un fuerte respaldo de dirigentes y militantes socialistas. The Guardian, Reino Unido. No es realista que Amber Rudd exija a la policía acceso a WhatsApp. La ministra de Interior se rehúsa a cumplir con la regla de encriptación después del reciente ataque. Latinoamérica, Clarín, Argentina. Desde la Unión Industrial Argentina responden a graves insultos de Cristina. No ayuda a la democracia. Nuevas revelaciones sobre escuchas telefónicas de la justicia. El Comercio, Perú. Escapan de peligro. Cientos de personas han evacuado el Bajo Piura ante un inminente desborde del río. El Nacional, Venezuela. Petróleos de Venezuela produce 75.000 barriles diarios de los 225.000 necesarios. Gasta 15 millones de dólares al día para importar gasolina. Bueno, antes de irnos a la pausa, le comento que ICA está enviando un hecho relevante a la Bolsa Mexicana de Valores. Empresas ICA anuncia que esto se anunció la semana pasada. Esta mañana de lunes se están reportando a la Bolsa Mexicana de Valores por parte de Empresas ICA, que anuncia que un tribunal colegiado en materia administrativa dictó resolución definitiva de amparo a favor de ICA, Alstom y Carso. el llamado consorcio de la línea 12 del metro, en contra de la liquidación unilateral del contrato de obra pública relacionado con la construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, dejando insubsistente dicha liquidación, mediante la cual el gobierno de la Ciudad de México pretendía cobrar al consorcio la cantidad de 2,177 millones de pesos de pena convencional y otros conceptos. Adicionalmente, el 23 de marzo del 2017, la juez 41 de lo civil de la Ciudad de México dictó sentencia de primera instancia mediante la cual concede al consorcio a ICA, Alstom y Carso el derecho al cobro de 3,277 millones de pesos más IVA por concepto de trabajos ordinarios, adicionales y extraordinarios ejecutados bajo el contrato de obra pública a precio alzado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. La resolución, esta resolución no es definitiva, pues admite recurso de apelación. Ya el gobierno de la Ciudad de México calificó de excesiva esta sentencia dictada por el juez mercantil, por la cual tiene que pagar prácticamente 4,000 millones de pesos a estas tres empresas, pues constructoras de la línea 12 del metro, a Alstom, Carso e ICA, y dice el gobierno de la Ciudad de México que va a impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia local precisamente esta resolución judicial que la obliga a pagar prácticamente 4,000 millones de pesos, un tema sumamente delicado, desde luego, que no remite otra vez a esto con lo que inició Mancera su gobierno y que significó para Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno anterior, pues una sacudida de la cual todavía no se ha repuesto y que lo tiene pues ausente de la escena pública hasta el momento. Así que bueno, pues ahí le dejo la información que da a la Bolsa de Valores esta empresa ICA, hablando de la resolución y este mensaje que deja el gobierno de la Ciudad de México, que impugnará esta decisión judicial. Volvemos después de la pausa, regresamos con más. Tenemos un reporte de Laura Barranco sobre las marchas del fin de semana de periodistas y estarán también aquí, desde luego, nuestros muy queridos Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denise Dresser, hablando de ese y otros temas. Volvemos con ellos. Kiren Miret presenta titulares de la prensa internacional. Este lunes, en portadas de los medios internacionales, Estados Unidos, The New York Times, dan revés. Los republicanos apuntan a impulsar recortes de impuestos. Ambiciones reducidas. The Washington Post. Kushner liderará revisión de la iniciativa. Trump dará a conocer oficina de innovación. Europa. El País. España. Díaz quiere liderar el Partido Socialista Obrero Español para ganar al Partido Popular y volver a gobernar. La presidenta andaluza presenta su candidatura a la Secretaría General del partido, con un fuerte respaldo de dirigentes y militantes socialistas. The Guardian, Reino Unido. No es realista que Amber Rudd exija a la policía acceso a WhatsApp. La ministra de Interior se rehúsa a cumplir con la regla de encriptación después del reciente ataque. Latinoamérica. Clarín. Argentina. Desde la Unión Industrial Argentina responden a graves insultos de Cristina. No ayuda a la democracia. Nuevas revelaciones sobre escuchas telefónicas de la justicia. El Comercio. Perú. Escapan de peligro. Cientos de personas han evacuado el Bajo Piura ante un inminente desborde del río. El Nacional, Venezuela. Petróleos de Venezuela produce 75 mil barriles diarios de los 225 mil necesarios. Gasta 15 millones de dólares al día para importar gasolina. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Información a través de aristeguinoticias.com. Bueno. Bueno, saludo a Denise Dresser, a Sergio Aguayo, a Lorenzo Meyer, a los tres esta mañana. Denise, en nuestro estudio, bienvenida. Denise, gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Gracias, vía Skype, Lorenzo Meyer. Lorenzo, un abrazo, bienvenido. Gracias, Carmen. Sergio Aguayo, bienvenido a este espacio. Buenos días y bienvenidos los tres. Un placer, Carmen. Les propongo escuchar a Laura Barranco, nuestra compañera, que ha preparado esta nota sobre las manifestaciones de este fin de semana con motivo del asesinato de periodistas. Y bueno, pues desde luego estamos destacando el asesinato de los tres colegas que han sido asesinados en este 2017. Laura Barranco siguió de cerca este fin de semana y nos informa. Este fin de semana se registraron manifestaciones encabezadas por periodistas en diversos estados del país. En la Ciudad de México, la tarde del sábado, un contingente de comunicadores, reporteros, blogueros, activistas y actores marcharon del Ángel de la Independencia a la PGR. Con consignas como "gobierno fascista que matas periodistas", "ya basta de balas" y "no más periodistas asesinados", los comunicadores destacaron la gravedad en la que se encuentra el gremio, que el año pasado registró una muerte cada mes y este marzo va a uno por semana. Durante el recorrido y al llegar a la PGR se hizo una especie de pase de lista con los nombres de los más de 100 periodistas asesinados del año 2000 a la fecha, y se destacó el nombre de las víctimas más recientes: Cecilio Pineda en Guerrero, Ricardo Monluy en Veracruz, Miroslava Breach en Chihuahua. Esto es parte de lo que dijo Arturo Cano, periodista del diario La Jornada. Cuando se agrede, se lesiona, se hiere o se mata a uno de los otros, se está agrediendo al mismo tiempo el derecho de la sociedad a ser informada, el derecho de todos a la libertad de expresión. Y por eso demandamos justicia y le exigimos a esta procuraduría inútil, a este gobierno federal inútil, a los gobiernos estatales que no han podido resolver casi ninguno de los crímenes de nuestros compañeros, que den una respuesta. El documentalista y corresponsal de guerra Temoris Greco dio datos sobre lo que llamó el fracaso de las instituciones creadas para salvaguardar a quienes se desempeñan en el oficio del periodismo. Una de ellas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. 802 casos de agresiones contra periodistas. De estos 802 casos, logró condenas en 2 casos. Este es un índice de fracaso del 99.65%. Asimismo, destacó que Cecilio Pineda y Pedro Tamayo, aún estando bajo el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, hoy están muertos. Lamentó que hoy en día ni la Ciudad de México puede garantizar la seguridad de los profesionales de la comunicación. El caso de Rubén Espinosa nos demuestra que la Ciudad de México ya no es un santuario para los periodistas, que estamos expuestos aquí también. Pero tenemos que ser también muy conscientes que los periodistas más expuestos son aquellos que viven en los lugares más pequeños, que son bien conocidos por aquellas personas sobre las que reportan, sobre las que están informando. Ellos son los más expuestos porque también trabajan para medios que no se hacen cargo de su protección, que les pagan, como ocurrió en el caso extremo de Goyo Jiménez, les pagan 20 pesos por nota y por foto. De esta forma no se puede sobrevivir. En la movilización se hizo presente una delegación de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, quienes ayer conmemoraron con otra marcha los 2 años y medio de los trágicos sucesos en Iguala. Esto fue parte de lo dicho por el vocero Felipe de la Cruz. Nosotros no venimos a solidarizarnos, venimos a formar parte de esta injusticia, de este dolor que ya no se aguanta en nuestro país, porque definitivamente lo hemos vivido nosotros más de 2 años. Ya no podemos estar juntos. No, compañeros, no podemos estar juntos. Debemos estar unidos todos en un solo movimiento. Durante el sábado y domingo también se registraron movilizaciones en estados como Puebla, Yucatán, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco y Nuevo León. Desde Barcelona, España, la iniciativa Taulé por Mexique lanzó un llamado para que la Fiscalía Especializada cumpla con su responsabilidad de investigar todos los crímenes cometidos contra periodistas y que el mecanismo de protección sea una verdadera herramienta que salvaguarde la vida y seguridad de las personas que ejercen el periodismo. Para Aristegui en Vivo, Laura Barranco. Gracias, Laura. Denise Dresser, estuviste ahí en lo que corresponde a la manifestación de la Ciudad de México. Hubo expresiones en otros lugares de la República Mexicana de rechazo, de repudio, exigiendo justicia por el asesinato de periodistas en México. ¿Cómo fue? Pues fue muy conmovedor y a la vez muy frustrante, porque ha habido un sinnúmero de marchas, de exigencias, las cifras se acumulan, Miroslava es tan solo un asesinato más de los que van en incremento, porque en los últimos meses ha acelerado la tasa de homicidios de periodistas. Parecería que en México ser periodista que cubre el crimen, los asesinatos, el narcotráfico, es vivir en peligro de muerte. Siempre al acecho, siempre atemorizados, siempre ante la posibilidad de ser amordazados ya sea por un delincuente o por un funcionario. Y como lo detalla artículo 19, la organización encargada de proteger los derechos de periodistas y la libertad de expresión a nivel global, la violencia contra periodistas en México provee de fuentes distintas. No solo es el crimen organizado, también es el Estado. Un periodista en México es agredido cada 36 horas y en creo que 45% de los casos el agresor es un funcionario público, ya sea un presidente municipal, un gobernador. Y el problema es que en vez de proteger a los periodistas, el Estado mismo les da un manotazo para callarlos o cierra los ojos. Impactante que ante nuestros reclamos la PGR simplemente voltea a mirar a casos que le convienen políticamente, pero no los de periodistas asesinados. La Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión, como lo mencionó Temoris Greco en la marcha, pues es una figura decorativa. No cumple con su función, no investiga casos, raras veces llega a convicciones. Y el mecanismo de protección a periodistas es una farsa. Quienes hemos apelado a ese mecanismo sabemos lo que entraña. Firmar 25 documentos, presentarte 18 veces para que determinen si tu caso es urgente o no. Después de 6 meses determinan que quizá lo es, pero en 6 meses quizá ya fuiste agredido otra vez o asesinado. Y amanecimos hace días con la noticia de que además ese mecanismo que antes tenía un presupuesto, en el 2017 va a tener exactamente cero. Y otro de los de las razones de mi frustración y la de muchos en la marcha del sábado fue presenciar la ausencia de solidaridad de gremio. Ahí debieron haber estado la mayor parte de los periodistas, al menos del Distrito Federal. Y no fue así. Ahí debieron haber estado todos los que pensamos que la tarea del periodismo, como lo decía Joseph Pulitzer, en cuyo nombre se da el famoso premio anualmente, es exponer el fraude, la mentira, luchar contra todos los males y abusos, ser campeones sin tregua de los derechos de quienes no tienen voz, pero aspiran a encontrarla en la prensa. Y el ominoso silencio del gobierno también fue reproducido el sábado por el ominoso silencio de muchos colegas, a quienes yo invitaría a estar presentes, porque lo que le ocurrió a Miroslava podría ocurrirle a cualquiera de nosotros cualquier día. Y si no formamos un frente unido de exigencia, el Estado va a seguir haciendo lo que ha estado haciendo, que es exactamente nada. Sergio Aguayo, bueno, un tema que ha generado una reacción muy importante a nivel nacional e internacional, independientemente de lo que ocurrió con la marcha que menciona Denise, expresiones múltiples a través de comunicados, a través de diferentes maneras, de organizaciones internacionales y, bueno, desde luego la cobertura que se ha dado amplia en algunos medios de comunicación sobre esto desde que ocurrió el asesinato de Miroslava. ¿Qué decir, Sergio Aguayo, de todo esto? ¿Qué entraña, al final de cuentas, nuevamente el asesinato de la periodista Miroslava, que se suma a los asesinatos de este año más los de los años anteriores, en un acumulado ya absolutamente desbordado? Carmen, bueno, significa muchas cosas. Primero, que los que publicamos en medios, cualquier manera, estamos indefensos ante quienes desean limitar la libertad de expresión, agredirla de diferentes maneras. No hay ninguna duda, no tenemos quien nos proteja. Y eso lo mencionó claramente Denise, cierto, estoy totalmente de acuerdo. Doy un paso, sin embargo, más adelante sobre su referencia al mecanismo. Es indudable que el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos es insuficiente, en buena medida porque no tienen la voluntad de ejercer a plenitud el reglamento que les faculta para coordinar a las diferentes dependencias. Y me centro en eso porque, además de criticarlo y denunciarlo, creo que mi postura es que debemos exigirle mucha más eficiencia, lo cual lleva al tema de la Junta de Gobierno en papel. El mecanismo de la Secretaría de Gobernación debería coordinar a las diferentes instancias que se sientan en la Junta de Gobierno, a saber, la Fiscalía Especializada de Delitos contra Libertad de Expresión de la PGR, que coincido, es absolutamente irrelevante, intrascendente, no sé para qué está haciendo. También está la Policía Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, si el mecanismo se decidiera a ejercer sus facultades, tendríamos una coordinación mucho mayor que permitiría una mejor defensa de los periodistas que hemos sido amenazados. Pongo dos ejemplos en los cuales ni la Fiscalía ni el mecanismo se meten. Las agresiones digitales, que según artículo 19 han crecido en intensidad. Estamos siendo hostigados por la difamación, orquestada, ¿no? La crítica bien fundamentada de algún lector que no está de acuerdo con nosotros, sino las campañas de desprestigio lanzadas desde oficinas públicas o privadas. O lo mismo, quienes estamos demandados por daño moral, ni la Fiscalía ni el mecanismo se han preocupado por intervenir de alguna forma, excusándose o buscando excusas nimias. En el fondo tenemos dependencias autolimitadas, timoratas, pusilánimes. Y esto es lo que debemos de cambiar en estos momentos, además de denunciarlas, por supuesto. Termino diciendo, tiene razón Denise en la falta de asistencia de la comunidad. Somos un gremio desunido, qué bueno que haya estado, me hubiera gustado hacerlo, pero me encuentro fuera del país por el próximo mes, entonces no podré participar. Pero hoy por la mañana conversaba con algunos colegas de los medios estadounidenses y hay una enorme preocupación y disposición a involucrarse en la defensa del periodismo mexicano, que está el periodismo independiente, crítico, al servicio de la verdad y de los intereses de las mayorías, están dispuestos a involucrarse como ya lo han hecho hasta ahora. Pero definitivamente necesitamos que las instituciones del Estado trabajen mejor y tengan un compromiso real, y ello requiere que el gremio, que en el gremio nos unamos más allá de nuestras diferencias, para exigirles que se pongan a trabajar y a cumplir con su deber. Me gustaría, Lorenzo, antes de escucharte, si no tienes inconveniente, destacar el perfil de la propia Miroslava. Es importante decir que es una periodista la asesinada, una periodista que contribuyó durante su tarea como corresponsal en Chihuahua a la investigación de asuntos muy delicados y graves. Y creo que es importante recuperar este pequeño video que los colegas de La Jornada han subido y han estado difundiendo precisamente sobre Miroslava Breach. Hay también un video y fotografías que esperemos contribuyan para resolver este asesinato. Pero dejo correr, Lorenzo, antes de escucharte, esto que La Jornada ha difundido. Es el compendio de algunas voces de colegas periodistas de este diario, a quien les mandamos un abrazo en un momento como este. Bastaban 10 minutos para que te contagiara, ¿no? El amor por la montaña, el amor por los tarahumaras era desbordante. él, una compañera muy gentil, muy atenta, muy solidaria. Pero ella era una gente muy solidaria, muy humana, muy generosa. Entonces era muy fácil trabajar con ella. Pocos reporteros conozco con esta capacidad para tener el pulso de casi todo lo que pasaba en la entidad. Siempre era un norte, ¿no? Siempre sabía lo que estaba pasando en Chihuahua por su trabajo. Estaba muy preocupada por los problemas sociales, económicos de la entidad. Y que desafortunadamente tuvo también después que enfrentar los problemas de la delincuencia organizada, que se fueron incrementando cada vez más en la entidad. Fue muy importante su trabajo porque le dio voz a los que no la tenían, ¿no? Creo que la mayoría de las organizaciones confiaban en su trabajo, ¿no? Miroslava era su voz, era la persona que podía demandar todas las injusticias que se cometen en la zona. Una de estas dirigentes, Lucha Castro, me decía ayer: sin Miroslava nos hemos quedado sin voz. Y por eso es tan doloroso y por eso es tan aberrante lo que pasó, porque era una persona grande en todos sentidos, como profesional y como amiga, como compañera. Pues es doloroso, ¿no? El que perdamos a estas gentes que están luchando por tratar de cambiar, pues, este mundo y este México, tener un país mejor. Lorenzo Meyer, bueno, recuperamos este pequeño mensaje de colegas periodistas de La Jornada que describen a Miroslava, una mujer que pues colaboró y trabajó investigaciones especiales incluso junto con Patricia Mayorga, la colega de Proceso con quien hablamos la semana pasada. Patricia Mayorga y Miroslava, pues siendo periodistas en Chihuahua, trabajaron asuntos tan relevantes como la penetración del crimen organizado en el nombramiento de candidatos y en el nombramiento de funcionarios de los municipios de Chihuahua, y un conjunto de informaciones que dejan ahí retratado precisamente con nombres y con apellidos los casos de involucramiento del crimen organizado y la vida de Chihuahua. ¿Qué decir, Lorenzo Meyer, de todo esto en una mañana como esta? Muchas cosas, Carmen. Sergio conoce a un joven que se fue a Chihuahua, un joven de clase media, media alta, se fue a Chihuahua después de haber sacado su licenciatura en el ITAM y decidió irse a trabajar con los Rarámuri. Él mismo fue el que me enseñó que no se dice tarahumara, se dice Rarámuri. Vi su trabajo a lo largo de varios años y también hace varios años que dejó Chihuahua. Y me lo dijo de una manera, digamos, llena de decepción y dolor. Él se había ya logrado insertar en la comunidad Rarámuri y tenía ya su vida más o menos planeada para seguir ahí. Pero la presencia del crimen organizado, me dijo, me impide que intente llevar a cabo mi proyecto de vida, porque ahora tengo una esposa y un hijo. Simplemente no puedo permanecer más en Chihuahua. Él vivía ahí por Krill y dejó hace ya años Chihuahua. O sea, esto está pasando desde hace un buen tiempo. Y aquí voy a un punto complementario, diría yo, con lo que presentaron Denise y Sergio. Y enfocándome en Javier Corral, Denise, Sergio le piden al gobierno que cumpla con sus obligaciones. Bueno, pues eso es, creo que sí se tiene que pedir, pero sabiendo que no lo va a hacer. Me pregunto, Carmen, si esto que pasa con con la prensa local en estados como Chihuahua, pero no nada más ahí, no es o es resultado no tanto de la desidia del gobierno, sino de que simplemente no puede, de que ya no hay gobierno ahí. Y lo digo pensando sobre todo en Javier Corral. Javier Corral y Miroslava da la impresión de que tenían una muy buena relación. Javier Corral lo dice, te lo dijo a ti, la semana pasada, lo vuelve a repetir en proceso. Era un amigo de la familia de Miroslava, tenía y tiene una relación con su hija. Lo último que uno puede pensar en Javier es que no quiso cumplir con su deber. Él señala que Miroslava nunca le dijo que estaba bajo amenaza, pero en fin, se lo haya dicho o no se lo haya dicho, el gobierno federal, el gobierno local, da la impresión de que hace tiempo perdieron el control. Yo no sé si van a poder, aunque quieran, encontrar a los asesinos, porque primero perdieron el control territorial hace ya mucho tiempo, y luego están perdiendo el control sobre el cobro de impuestos, sobre la vida local, incluyendo la prensa. ¿No será, nada más una pregunta, Carmen, que sí, por un lado, como señala Denise, hay y seguirá habiendo presiones de los propios gobiernos locales y del gobierno federal sobre los medios? Bueno, tú eres un ejemplo clarísimo de que el gobierno de Peña Nieto es un gobierno que reprime las expresiones, la libertad de los medios. Pero a ese gobierno no le conviene para nada que esta tarea también la asuma el crimen organizado. Lo hace ver mal frente al público mexicano y frente al extranjero. Sergio dice que ha hablado con colegas norteamericanos. Yo tuve la semana pasada la visita de un periodista japonés que su periódico lo envió precisamente, exclusivamente, a ver qué estaba pasando con los periodistas en México. La atención del mundo externo no creo que le favorezca en nada al gobierno, no creo que sea por desidia, porque Renato Sales simplemente se dedica a otras cosas, sino porque no pueden, porque ya lo rebasó hace tiempo en muchos, muchos ámbitos este segundo gobierno, este gobierno negro, este gobierno a las sombras, que lo mismo trafica, produce, trafica con drogas, que cobra impuestos, que hace justicia a su manera. El obispo de un obispo en Guerrero nos acaba de informar que entró en contacto con el crimen organizado y que en la relación con este crimen descubrió que hay una parte de la sociedad que los ve como a los criminales estos como protectores, como alguien que hace por ellos lo que el gobierno no hace. Y entonces estamos en algo mucho más complicado que simplemente que no quiera el gobierno cumplir, sea tarugo en relación a una de sus obligaciones, a la obligación primordial a la que nos dijo Hobbes desde hace siglos que es la esencia del gobierno y que es la protección de la vida y los bienes de los ciudadanos. Si no hace eso, no tiene sentido. Entonces, vuelvo a mi pregunta y con esto concluyo, Carmen. Creo que son confluencia de dos factores. Cuando al gobierno le molestan los medios de comunicación, hace lo que se hizo con tu programa, el silenciarlo al menos por un tiempo, y en los estados llegar a los extremos. Pero también está la otra parte, y que ese otro gobierno en las sombras le gana al gobierno formal y le quita espacio y hace esto que acabamos de ver y que vamos a seguir viendo, según me temo. Según te temes, Lorenzo Meyer. Bueno, aquí está un tema fundamental que tiene que ver con la Federación y los estados de la República. Creo que la declaración de Miguel Ángel Osorio Chong el fin de semana sobre Chihuahua diciendo se nos descompuso muchísimo. Y este énfasis que pone, desde luego, le carga la mano al gobernador Corral, que viene llegando a un estado efectivamente descompuesto desde hace rato, gracias a los malos gobiernos de Chihuahua y a una actuación de la Federación que no logró sortear muchísimos problemas como el crimen organizado, por cierto. En lugar de oír a un secretario de Gobernación decir Chihuahua se nos descompuso muchísimo, qué casualidad, ¿no? Ahora que llega un gobernador como Corral, en este contexto dice lo que dice. Y lo dice en un momento donde hay un asesinato de una periodista, hay un asesinato de una periodista que se dedicó a investigar y a reportarle a La Jornada y a los medios donde colaboró en su tiempo de periodista asuntos directamente relacionados con la narcopolítica, directamente relacionados con esa frontera rota, Denise, con la narcopolítica. Y lo que vemos del gobierno federal es un cargarle la mano a Corral, desde luego en este momento, y no hacer una alusión directa al asesinato mismo. Me parece increíble, digo, no tengo nada contra la esquela del gobierno federal por la muerte de la exesposa de Rubiel Ávila, que pues muy respetable la situación personal del gobernador y que la presidencia considere un asunto necesario manifestar su pésame públicamente a través de una esquela con dinero público, y no hacerlo por el asesinato de la periodista Denise. Quizá por eso no sorprende, pero debería sorprender el silencio de Los Pinos sobre el asesinato de Miroslava, porque hay toda una operación política en este caso. El gobierno de Enrique Peña Nieto sí tiene tiempo para publicar esquelas para la exesposa de Rubiel Ávila, que murió hace unos días. El Estado sí tiene tiempo para usar el presupuesto público, como tú dices, para apoyar a un aliado político en medio de una elección aguerrida en el Estado de México. No tiene tiempo para proteger a periodistas ni honrarlos. Enrique Peña Nieto no ha dicho una sola palabra sobre el asesinato de Miroslava. Y mientras tanto, el gobierno federal intenta usar lo ocurrido con ella para golpear a Javier Corral, responsabilizarlo por la expansión del crimen organizado en Chihuahua bajo su predecesor, como si Javier Corral no hubiera heredado un estado saqueado, un estado infiltrado por el crimen organizado, un estado al cual el gobierno federal hoy no quiere apoyar, porque Corral representa la posibilidad de hacer las cosas de una manera distinta. Osorio Chong, a pesar de las repetidas peticiones de audiencia por parte de Javier Corral, se ha rehusado a recibirlo. No le da cita, pero eso sí lo golpea en la prensa y aprovecha la coyuntura. El gobierno federal se lava las manos cuando le conviene. Interviene cuando le conviene, como lo está haciendo hoy al mandar a medio gabinete a hacer campaña política en el Estado de México. De eso hablaremos ahora. Para eso sí hay tiempo y recursos. Para Miroslava no los hay. Déjame detener aquí, antes de irnos al Estado de México, que la cargada es monumental del gobierno federal sobre el tema de la candidatura del señor del Mazo. Pero aquí hay un tema con el que quisiera cerrar, Sergio, Lorenzo, Denise, que es efectivamente la Federación y el Estado de Chihuahua. No solo por lo que acabas de decir, sino porque, a ver, no es cualquier cosa. Desde luego el asesinato es gravísimo, pero hay que agregar que en el lugar del crimen se dejó una cartulina que no se puede desestimar. Esa cartulina dice palabras más menos que es por lengua larga, que lo ocurrido con Miroslava es por lengua larga, con lo cual se enfatiza el asunto de que tenía que ver el asesinato con su oficio periodístico, por un lado. Y por otro lado, esa cartulina dice, y vamos, en pocas palabras, por los allegados al gobernador y por el gober. ¿Qué no tendría la Federación que estar en este momento haciendo algo verdaderamente serio e importante de reforzamiento de la seguridad, de coordinarse con el gobernador Corral, de hacer lo necesario para evitar que algo más suceda si ya ocurrió lo que ocurrió y esa cartulina ahí, pues ni modo que la rompamos y la tiramos al basurero? Sergio, ¿qué piensas? Mira, pienso que el gobierno federal está más preocupado por mantenerse en el poder que por establecer, que por gobernar para todos los mexicanos. A lo que voy es que existe una clara actitud de favoritismo hacia algunos estados, y ya que hablaremos del Estado de México, reservo mis opiniones para ese momento, pero si uno compara el Estado de México con Chihuahua, donde gobierna Javier Corral, el contraste es evidente. Es un gobierno, el de Enrique Peña Nieto, que está empeñado en favorecer a sus amigos, sean en el sector privado, sean en el Partido Revolucionario Institucional, o sea en algunos estados. Cuando se quejan de que perdieron el control de lo que está pasando, deberían hacer un mínimo de autocrítica para darse cuenta que ese deterioro en su capacidad de gobernar tiene mucho que ver con ese gobierno para los amigos, para los cuates que practican de una manera sistemática. Si uno se pone a contrastar, como lo hiciste, Carmen, entre la esquela a la familiar de un gobernador amigo o la periodista asesinada en un estado no amigo, pues te das cuenta que para ellos hay mexicanos de primera y luego estamos todos los demás que somos de segunda, tercera o cuarta, dependiendo en qué lista nos ubican, si es que nos ubican. Lamentable, pero vamos, es necesario decirlo. Es un gobierno que está gobernando solo para una parte del país y nosotros no estamos incluidos en esa parte. Lorenzo Meyer, para cerrar esta parte, irnos a una pausa y regresar con el Estado de México, les propongo, ¿qué dices, Lorenzo, sobre esta relación Federación-Estado de la República, en este caso Chihuahua, en este caso con un gobernador como Javier Corral, en este caso en un contexto como este? Bueno, a mí no me queda duda de que para Javier Corral este es un golpe que él personalmente va a poner todo el énfasis, ya te lo dijo y ya lo dijo en las entrevistas, tiene la obligación de hacerle frente a este asesinato esclareciéndolo. Pero también hay una declaración de Corral diciendo que Chihuahua no tiene los recursos necesarios para hacerle frente a algo que en efecto viene de muchos años atrás. Es una injusticia querer culpar a Corral, decir que porque se fue a jugar golf en un fin de semana, ahí está la prueba contundente de su ineficacia, de su insensibilidad, de su falta de sentido del Estado. Todo eso no hace más que reflejar realmente a quienes lo critican. En este caso, el Universal, un periódico nacional que en más de una ocasión tiene tendencia a seguir la línea oficial, le dedicó a Corral toda una portada para señalar que fue a jugar golf, como si el haber ido a jugar golf, como te lo señaló Corral, con recursos de él, como sale alguien en un fin de semana, fuera muestra de falta de interés a ese gobierno de Chihuahua. Le necesita, urge que se vea que sí tiene un compromiso con las necesidades de Chihuahua, y no veo cómo alguien con una biografía como la de Corral se pueda acusarle de indiferencia y de preferir su deporte y su fin de semana a hacerle frente a las necesidades y las demandas cotidianas de Chihuahua. Esto dice mucho de quienes lo critican más que de Corral, pero Corral puede ser que no tenga, como señaló, los recursos necesarios, y esto desborda a Chihuahua. Un gobierno federal distinto al nuestro no hubiera permitido que se llegara a esta situación, pero una vez que que se llega hubiera puesto todo el énfasis en la que se viera que es la solución de este caso y detener esta hemorragia de periodistas, no lo está haciendo, bueno, por falta de voluntad, puede ser que realmente Chihuahua y muchas otras cosas se les hayan salido ya a todos los que están en la estructura gubernamental de control. Después de todo, este gobierno termina en menos de 2 años. El crimen organizado, los intereses del 80, como se le llama al líder del crimen organizado en Chihuahua, no tienen caducidad sexenal. Ellos tienen un interés de largo plazo y ahí está una de sus ventajas sobre cualquiera de los gobiernos, que en el caso tanto de la gubernatura de Corral como del gobierno federal, todas tienen fecha de caducidad. Los narcotraficantes no. Ellos, como empresarios de este tipo, tienen el horizonte amplísimo. El interés de ellos trasciende los sexenios. Y ese es el temor, esa es la decepción, ese es el coraje, la ira que despierta en los ciudadanos, que nos están dejando, digamos, embarcados y atascados en un sistema de poder que nos va a hacer la vida difícil por mucho tiempo, cuando estos, todos los que están ahora a cargo de los gobiernos, se hayan ido. Y algunos de ellos se van a ir bastante bien materialmente y el país pues ya les va a ser indiferente a ver quién los salva. Lorenzo, Sergio, Denis, volvemos después de la pausa. Regresamos con el Estado de México. Vaya escena, la vivida. No faltó nadie, salvo Peña físicamente, pero de que estuvo ahí todo el tiempo. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Empezamos, Denis, Lorenzo, Sergio, esta mañana con el tema del Estado de México. Yo diría que el pudor lo dejamos para otra ocasión. Estamos viendo una verdadera operación de Estado para el Estado de México. La cantidad de recursos que se han dispuesto para el PRI y su candidato, no solo este fin de semana, sino a lo largo de los últimos meses, ya rebasa pues todo lo que hayamos visto en los últimos años. Hemos seguido de cerca la presencia de secretarios de Estado, de distribución de recursos. Incluso ya hay formalmente presentadas denuncias, tanto del Partido Acción Nacional como de Morena, ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, con una gran cantidad de elementos sobre lo que ha ocurrido en los últimos meses y semanas sobre la elección del Estado de México. Y lo que vimos el fin de semana, que es la toma de protesta de Alfredo del Mazo como candidato del PRI, pues fue el despliegue de ese gran músculo, o de ese músculo del gobierno federal, que incluye la presencia física de secretarios de Estado, de recursos, la típica imagen de la cargada en sus mejores tiempos, Lorenzo Meyer. ¿Qué decir de esto, Lorenzo, del significado que tiene una elección en la que se están jugando muchas cosas, la madre de todas las elecciones antes del 2018, dicen los que saben de temas electorales? ¿Qué piensas tú de lo que significa esto en términos de, desde luego, ya una sana distancia aniquilada, si es que alguna vez pensó Peña Nieto en que esto debería mantenerse, cuando vemos el Estado de México? Bueno, de que sí es la madre de todas las elecciones locales, no hay duda. El mantener el Estado de México es fundamental para el PRI. Lo sabíamos desde el principio. No creo que haya nadie que realmente se sorprenda de lo que está pasando. El mensaje que nos envían, Carmen, es que la transición a la democracia mexicana falló. Esto en el 2000 se suponía que debía de haber terminado. Solamente algunos ingenuos o alguien realmente con muy poco conocimiento de lo que es México pudo haber creído que en el 2012 llegaba un PRI nuevo. No puede ser nuevo. A la hora de llegar el PRI sabíamos que esto iba a pasar. No hay ninguna sorpresa. Entonces, aquí no, lo que me parece importante no es lo que haga del Mazo, no es lo que hagan los secretarios de Estado, lo que estamos viendo. Lo importante va a ser lo que haga la sociedad mexiquense, una parte de ella, y Sergio ya nos lo dijo que va a hablar sobre esto, una parte de ella sigue siendo la antigua, la de hace 20, 30, 40, 50 años, que se encuentra bien engarzada en la maquinaria, en las tradicionales maquinarias políticas que creó el PRI. Puede aspirar a ganar con una mayoría relativa, es decir, ya no tener el 50% más algo, sino tener menos. Aquí la tragedia, diría yo, o algo imposible de evitar, es que si la oposición, toda la oposición estuviera unida, sacaban al PRI del poder. Pero a la vez, lo que nos han dicho los últimos años, del 2000 para acá, es que es imposible unir esa oposición, que cuando lo han hecho han fracasado rotundamente, como fue el caso, por ejemplo, de Oaxaca con CUE. Cuando se unen PRI, digo, PRD y PAN para detener al PRI, bueno, a veces lo detienen, pero el resultado es un monstruo. Es algo que es tan desafortunado como tener al PRI. Hay aquí algo, una tragedia política que solamente se podría superar, acabar, destruir, si la parte no metida en la maquinaria priista lograra por sí identificarse con un candidato, no los partidos, no las maquinarias de los partidos de oposición de PRD y PAN y los chiquitines o el nuevo Morena, sino que saliera realmente de la sociedad mexiquense el hartazgo, el recuperar la dignidad del ciudadano. Pero no lo veo imposible, pero nada fácil. Por ahora no hay ni un solo asomo de asombro ante lo que está pasando en el Estado de México. Lo sabíamos. El cinismo es fantástico. Están todos ahí y no les da ninguna vergüenza. Entonces, ya hay que dejar a un lado la posibilidad de que haya un sentido de modernidad y de democracia. No, no lo hay, no lo tiene, no nacieron para eso. Es la sociedad mexiquense, lo que resta de, digamos, positivo, de conciencia ciudadana en ese estado, lo único que puede detener esa maquinaria del PRI. Déjenme presentar a Sebastián Barragán, nuestro compañero que estuvo ahí, nos cuenta los detalles para seguir hablando con Sergio Deriz y escuchar su punto de vista. Sebastián, te escuchamos. Carmen, hola Carmen, muy buenos días. Le di seguimiento al evento y bueno, les comparto que el PRI nacional y el gobierno federal arroparon a Alfredo del Mazo en su toma de protesta como candidato al gobierno del Estado de México. Al evento realizado en Toluca acudieron el polémico exgobernador Arturo Montiel Rojas, los secretarios de Hacienda, Salud y de Comunicaciones y Transportes, José Antonio Meade, José Narro y Gerardo Ruiz Esparza, respectivamente. La toma de protesta de Del Mazo también convocó a los gobernadores del Estado de México, de Rubén Ávila, de Hidalgo, de Jalisco, de Oaxaca, de Guerrero, de Colima, Yucatán y otros que estuvieron en este evento. El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, arremetió contra la oposición en clara alusión a la candidata de Morena, Delfina Gómez, y la panista Josefina Vázquez Mota, a quienes calificó de marionetas y mexiquenses de temporada. Alfredo del Mazo conoce perfectamente el Estado de México. Lo ha recorrido múltiples ocasiones y lo seguirá recorriendo día a día del brazo de todos ustedes. Alfredo del Mazo es 100% mexiquense. Por eso, Por esas razones los mexiquenses saben que Alfredo es un hombre sensible para servir y con carácter para gobernar. Alfredo del Mazo es nuestro candidato. Es nuestro candidato de unidad y de inclusión política. Digámoslo con toda claridad. La persona más calificada, la persona más honesta, la persona que más conoce el Estado de México, se llama Alfredo del Mazo Maza. Que alguien le informe a nuestros opositores que gobernar el Estado de México no es un juego a control remoto o un teatro guiñol. No es el pasatiempo para improvisadas o para marionetas controladas por mesiánicas aves de rapiña. En el PRI postulamos a candidatas y candidatos que pueden hacer campaña por sí mismos, que no necesitan que alguien hable por ellos en sus promocionales. Nosotros no postulamos delfines que esperan a que su entrenador les diga por dónde nadar. Marionetas y mexiquenses de temporada son una falta de respeto para la historia del Estado de México, de esta gran entidad federativa. Por supuesto que no se los vamos a permitir. Por supuesto que les vamos a ganar. ¡Vamos a ganar! Llegó la hora de pisar a fondo el acelerador. Es momento de fortalecer la promoción del voto. Puerta por puerta, mexiquense por mexiquense. Somos el partido más unido, el partido que tiene la militancia más inteligente y más comprometida con el Estado de México. Somos el partido con la mejor estructura y la mejor organización política. Somos el partido que afronta y que vence todos los retos. Tenemos todo para ganar. Tenemos como candidato Alfredo del Mazo. Durante el acto, Alfredo del Mazo dijo que su triunfo permitirá resolver los pendientes que hay en inseguridad y la desigualdad que impera en el Estado de México. Los priistas hemos iniciado una nueva etapa para el Estado de México. Es momento de encabezar el proyecto que el Estado necesita y que la gente nos demanda. Un proyecto que nos permita conservar el impulso a la educación. Un proyecto que nos permita continuar los apoyos sociales a millones de familias mexiquenses. Que nos permita cuidar la salud de las mujeres mexiquenses. Ese cambio que nos permita conservar los logros, pero que también nos demanda resolver lo que está pendiente. Para terminar con la desigualdad, terminar con la inseguridad y generar más y mejores empleos para todos. Que se oiga fuerte. Nadie mejor que nosotros para encabezar el cambio que quiere el Estado de México. La campaña del Estado de México iniciará justo en una semana, el 3 de abril, y concluirá el 31 de mayo. Y las elecciones, Carmen, se realizarán el domingo 4 de junio. Es el reporte que tengo para compartir. Gracias, Sebastián, por tu reporte esta mañana. Buenos días. Denise Dresser, ¿cómo viste este panorama del fin de semana? Pues hay mucho en juego para el PRI en el Estado de México. Es la joya de la corona, el semillero de votos, uno de los estados más ricos, más productivos, bastión del grupo Atlacomulco, la cuna del peñanietismo, trampolín para asegurar la victoria electoral en el 2018 y eventual refugio al cual los priistas podrían volver si pierden la presidencia. Por ello hemos visto en el Estado de México en las últimas semanas, como tú decías, un despliegue que jamás habíamos presenciado antes. El clientelismo electoral en pleno, ya sin el menor pudor. Despensas, licuadoras, pagos en efectivo, tarjetas, sacos de cemento, la visita de todos los miembros del gabinete, topes de campaña aceptados por el Instituto Electoral del Estado de México que jamás habíamos presenciado, gastos de campaña nunca vistos. Y el discurso que vemos ahora del priismo tan lleno de hoyos, y a pesar de eso, pues siguen visibles en las encuestas. Vemos a un Enrique Ochoa que se burla de los otros candidatos, llamándolos mexiquenses de temporada, cuando hoy el periódico Reforma publica que él se valió de una maniobra en Nuevo León para conseguir una flotilla de taxis, declarando que su domicilio era el estado, era Nuevo León, cuando de hecho nunca vivió ahí, según el reportaje. O escuchar a Alfredo del Mazo decir que su prioridad es cuidar la salud de las mujeres mexiquenses, cuando el Estado de México es uno de los estados con uno de los índices más altos de feminicidios, ignorados por Peña Nieto, porque ahí comenzaron los problemas, exacerbados ahora en el gobierno de Rubiel Ávila, un problema que el Estado no ha querido confrontar. Y finalmente, en términos del posicionamiento priista, mirando un poco más allá del Estado de México, interesante que el PRI haya sacado ahí a poner en la palestra a Narro. El PRI hoy por hoy no tiene candidato presidencial. Todos malolientes, todos con colas que les pisen, Osorio Chong por la delincuencia, la violencia, la falta de gobernabilidad en múltiples estados, Nuño por el fracaso de la reforma educativa, Videgaray por la casa en Malinalco, la invitación a Trump y la diplomacia tan cuestionada de los últimos tiempos. El PRI está en búsqueda desesperada de un candidato potable, por citar tu palabra, y de ahí que el día del aniversario de la muerte de Colosio hayan pedido a Narro que diera el discurso. Un discurso en el cual el secretario de Salud asegura que el PRI es la mejor opción y además aprovecha para pedirle respeto al ejército en la misma semana en la que hay una cargada oficial contra Andrés Manuel López Obrador por haber cuestionado al ejército en operativos que muchas veces violan derechos humanos, cosa que no es cuestionable, o sea, es verídica, es cierta, está documentada. Pero Narro se puso públicamente la camiseta del PRI. Y pues si se la quiere poner, entonces obligatoriamente hay que mirar qué hay debajo de ella. Porque el secretario de Salud negó contundentemente la acusación de que se hubiera utilizado agua destilada en lugar de quimioterapia para niños enfermos de cáncer en el estado de Veracruz. Salió con una vehemencia a decir que eso era absolutamente falso. Y solo después de que empezó a salir información incuestionable y contundente, la Secretaría de Salud emitió un discretísimo comunicado un viernes a las 10 de la noche, aceptando que en realidad era cierto, pero sin decir exactamente qué ocurrió con esos 70 niños y qué ha pasado con la investigación pendiente. ¿Y qué ha pasado con el espionaje que se le hizo a activistas que criticaban a las refresqueras y a las compañías productoras de comida chatarra que se oponen a la regulación gubernamental a pesar de la epidemia de obesidad y diabetes que hay en el país? Pues hay preguntas muy importantes para la Secretaría de Salud Pública en este momento. Y si Narro quiere ser candidato presidencial, pues que se vaya acostumbrando a ellas. Y ese mismo cuestionamiento y auscultación deberíamos hacérselo a todos, en el Estado de México y ahora que se avecina la contienda presidencial. Estamos cerrando, Sergio. ¿Qué dices de todo esto? Mira, Carmen, Denise, Lorenzo, dos ideas muy rápidamente. La primera, que la retórica y los rituales del PRI no parecen, no cambian. Desde hace 50 años estoy observando más o menos el mismo estilo y la misma escenografía. Y en ese sentido también veo cómo se recicla la capacidad de seducción que tienen sobre espíritus independientes. Es decir, son capaces de colonizar mentes que alguna vez fueron independientes. Y el caso de José Narro me llama la atención porque es un científico que respeto, es un, como rector tuvo un comportamiento muy digno y me parece poco serio de una mente bien entrenada como la suya el declarar que quienes vemos en el reparto de regalos un intento de compra y coacción del voto, él ve, según eso, mentes retorcidas. Me parece que no es no es digno de su capacidad intelectual. Pero en fin, ese es ahí es donde viene la colonización de la cual es capaz el PRI, son unos virtuosos en convertir en locutores a quienes alguna vez fueron interlocutores. Pues entramos en la parte final, Lorenzo Meir, de tantos temas y asuntos importantes. ¿Con qué te despides esta mañana de lunes? Van corriendo ustedes a grabar también Primer Plano al ratito, así que bueno, cerramos. Lorenzo, ¿qué nos dices? ¿Con qué me despido, Carmen? Con la sensación de una enorme dificultad para el año entrante intentar volver a echar a andar la idea de que sí es posible en México una transición. Y una transición real, cabal. Viendo esto del Estado de México, es la imagen, como bien señala Sergio, de un México muy viejo, del México tradicional, autoritario, ausente de democracia y con una clase política que ya no tiene el sentido que alguna vez llegó a tener dentro del PRI, el sentido de Estado, de proyecto, de una visión positiva de futuro. Aquí es, y en eso Denise tiene la razón, es simplemente mantenerse en el poder por el poder mismo. Ya no pueden ofrecer nada nuevo, pero la maquinaria es poderosísima. La cantidad de dinero que tienes, que tienen a su disposición y la, digamos, cultura política, cultura cívica del Estado de México, que no se ha roto desde 1929. Esto es para un Guinness Book of Records. Ya lleva tal cantidad de tiempo de dominio el mismo grupo, casi las mismas familias. Ahora con Del Mazo es otra vez la aristocracia priista. Pero aquí, a diferencia de las aristocracias clásicas de Europa, aquí sí, realmente la nobleza no obliga. Están en un nivel de hacer política lo más bajo posible, pero les puede redituar y entonces el México del 2018 va a enfrentarse a este tipo de resistencia y no sé si la podamos superar, ojalá sí, pero me quedo con un signo de interrogación, Carmen. Pues ahí está, Lorenzo Meir, Sergio Aguayo, Denise Dresser, a los tres, gracias por estar aquí esta mañana. Seguiremos pues de cerca todo esto, una semana importante por muchas razones esta. Vamos a entrar más adelante, después de la pausa que a continuación presentamos, en otros temas. Vamos a presentar un reportaje especial de nuestra compañera Laura Castellanos, una historia de nuestra colega que ha hecho investigaciones muy fuertes, muy importantes, que han merecido incluso reconocimientos y premios como el Premio Nacional de Periodismo todo por la investigación del caso de la matanza de Apatzingán. Hoy Laura pues nos habla de una historia de 10 civiles encontrados calcinados en un paraje de Cuitzeo en Michoacán. Esto ocurrió en julio del 16 y bueno, pues de eso hablaremos en unos minutos más también esta mañana de lunes. Gracias, Denise. Lorenzo, Sergio, gracias. A los tres un abrazo. Seguimos de cerca todos estos temas. Buenos días. Buenos días. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, regresamos en esta transmisión en vivo. Bueno, ya no lo comentamos con Denise, Lorenzo y Sergio, solamente le agrego al tema del Estado de México que pues representantes de 6 partidos políticos en la entidad mexiquense están solicitando que haya una reducción del 50% para el tope de gastos de campaña. Pero bueno, ya con lo que se han gastado en Estado de México, ya hasta parece que la campaña había empezado hace mucho tiempo. El caso es que el Consejo General del Instituto del Estado de México aprobó 285 millones de pesos como tope de gasto de campaña, cifra que los partidos políticos quieren reducir a la mitad. Hay una nota de nuestra colega Montserrat Peñalosa en el diario Reforma que da cuenta de esta información diciendo que la solicitud fue presentada por el PRI, PAN, PRD, Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, pero que no fue respaldada por Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, por lo que no firmaron el documento. Es una propuesta que queda ahí y bueno, pues vamos a ver si reducen a la mitad los topes de campaña en el Estado de México. Bueno, ahí está el tema y lo seguiremos de cerca. Le informo también esta mañana que agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos detuvieron este domingo a 26 inmigrantes indocumentados en la localidad de Fort Worth. Estaban pues cumpliendo con el servicio comunitario que la justicia les había impuesto por incurrir en faltas menores. Y bueno, pues fue una detención masiva, una deportación masiva, detención masiva el día de ayer. Se trata de una de las mayores redadas contra indocumentados registradas en fechas recientes en el norte de Texas y quizá la primera contra inmigrantes que acuden a realizar servicio comunitario ordenado por la corte como recoger basura a las orillas de las carreteras. Así que la detención masiva de 26 indocumentados que estaban haciendo en ese momento servicios comunitarios. De regreso a México, le informo brevemente que al menos 3 muertos y un herido grave resultaron de una riña en el centro de ejecución de sanciones en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ocurrida esto la noche del viernes. Lo reportamos esta mañana de lunes para ustedes. El fin de semana lo estuvimos comentando en nuestro portal. Un asunto que sucedió en el mismo penal, en el que se escaparon 29 reos el miércoles pasado por medio de un túnel. Hasta este sábado se habían recapturado a 12 prófugos. No queremos que pase lo que pasó en Topo Chico, dijo una mujer que fue identificada como familiar de uno de los internos por el noticiero de Victoria. Así que bueno, pues ahí está el registro de por lo menos 3 muertos y un herido en esta riña en el penal de Tamaulipas. Vaya panorama en las cárceles de México y particularmente las de Tamaulipas. Vamos a una pausa y después de la pausa está ya en nuestro estudio de este programa en vivo de noticias nuestra colega periodista Laura Castellanos con su investigación especial acerca de lo ocurrido o lo que está ocurriendo con las investigaciones de la matanza de Cuitzeo. Esta matanza donde fueron encontrados 10 civiles, bueno, fueron asesinados 10 civiles en ese paraje de Cuitzeo, Michoacán, en julio del año pasado. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. México necesita hacerse cargo de su realidad y empezar a contar su historia de otra manera. ¿Qué hubieran hecho? Aristegui en vivo, a partir de las 8 de la mañana. Síguelo en aristeguinoticias.com. sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Aristeguinoticias. Bueno, regresamos en esta transmisión en vivo, saludando y dando la bienvenida a nuestra colega periodista Laura Castellanos, que presenta esta mañana de lunes en este espacio de noticias una investigación especial importante que forma parte de las tareas de investigación que Laura ha podido realizar en los últimos años en el estado de Michoacán. Desde luego, Laura, que ha hecho una gran cantidad de trabajos periodísticos a lo largo de su trayectoria, pues se destacó recientemente por su investigación sobre la matanza de Apatzingán, esta investigación tan fuerte que dejó esclarecido un asunto en términos periodísticos, pero que la justicia todavía tiene muchos pendientes al respecto de lo que ha ocurrido en Michoacán. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo por esa investigación y otros muy importantes reconocimientos, da un paso ahora para detenerse en la investigación de esto que ocurrió en Cuitzeo. Esto que ocurrió el año pasado en Cuitzeo, donde 10 personas, 10 civiles, perdieron la vida, fueron calcinados en un paraje de este lugar, se abrieron investigaciones y bueno, pues hay todo un asunto que reportar esta mañana, un asunto, un conjunto de asuntos sobre qué pasó con la investigación, quiénes están respondiendo por esta investigación y cuestiones que Laura nos detalla esta mañana. Laura Castellanos, buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí en este espacio. Hola, Carmen, buenos días. Pues una historia que nos cuentas a través de este reportaje. Cuéntanos. Sí, y que tiene y que está vinculada de alguna manera a la historia de la masacre de Apatzingán. Sobre todo porque el personaje que fue en su momento el delegado de la PGR en Michoacán cuando ocurrió la masacre de Apatzingán, Alfredo Becerril, que no fue investigado y que posteriormente asumió el cargo de fiscal especial para la atención de delitos de alto impacto, es el que está ahora acusado como encubridor de esta masacre de Cuitzeo. Entonces, este fiscal, que es de esta fiscalía que particularmente atiende los delitos de homicidio, de desaparición, de actuación criminal de las policías y de lavado, pues es el fiscal que tiene más poder en la Procuraduría Estatal. Y te comento los hechos. El 30 de julio apareció una decena de cadáveres en un paraje de Cuitzeo. Eran 10 cadáveres que fueron calcinados. Era día sábado. Ese mismo fin de semana se detuvo a dos personajes, que fue el director de seguridad pública de Cuitzeo, que se llama Martín Martínez Correa, y al policía ministerial Marco Antonio Flores Jiménez, que está a cargo, digamos, él está bajo las órdenes de esta fiscalía al que está frente Becerril. Entonces, lo que hacen ellos en la fiscalía, ellos primero son detenidos como acusados, pero de manera inexplicable pasan a ser testigos y señalan en el mismo fin de semana, aunque hay evidencias ministeriales documentales que dicen que primero entraron como acusados. Y después, ya como testigos, señalan al exalcalde del municipio de Álvaro Obregón, que es el municipio aledaño a Cuitzeo, y señalan a 5 policías municipales como los victimarios. Estas personas, perdón, a 4 policías, en total son 5 acusados. Estas personas son detenidas y se les hacen la prueba de radiosonato y resulta negativa. Y si, en cambio, a estos otros 2, que primero se detuvo, no se les hace la prueba de radiosonato. Después, lo que sucede es que se recogen testimonios de los hechos. ¿Y cuáles fueron los hechos? Que 10 jóvenes estaban en una tienda de Los Arcos, así se llama la tienda, en el municipio de Álvaro Obregón, y que en la noche del viernes 29, y que de pronto llegan policías estatales y este policía ministerial, Marco Antonio Flores, que se los llevan. Y ya después no se supo de ellos y al día siguiente aparecen los cuerpos calcinados. Entonces, lo que hace la fiscalía es decir que únicamente por estos dos testimonios que implican a estos cinco acusados, entre ellos al expresidente municipal de Álvaro Obregón, son detenidos y son vinculados a proceso. Entonces, a pesar de que no había ninguna evidencia y de que a estos dos acusados no se les hizo la prueba de radiosonato, y de que de los 10 cadáveres, un solo cadáver es el que presentaba registro balístico de un arma calibre 10 milímetros, pero no se sabía ni siquiera quién había detonado el arma o no se tenían evidencias del arma, pues el juez Juan Salvador Alonso Mejía presentó en audiencia su decisión, más bien la hizo pública, de que iniciaba una averiguación a una causa, el inicio de una investigación, perdón, a una causa penal en la que estos acusados tenían que ser investigados como los posibles ejecutores de los asesinatos. Y aquí tenemos el video en el que el juez decide que así sea. En lo que hace a usted, señor Isaías Reinaldo Rosales Medina, y a usted, señor Juan Carlos Arrey de Núñez, repito, todos escuchamos que ustedes se retiraron, o así se referencia de acuerdo con el contenido de esos datos de prueba, que se retiraron del lugar. Evidentemente que ustedes no se les atribuye por parte del Ministerio Público la ejecución de alguna acción, de alguna conducta directa material para llevar a cabo esas acciones bélicas y de incendio. Sin embargo, existe un punto detonante. La información destacada o advertida a partir de la referencia de las entrevistas de Marín Martínez Correa y Marco Antonio Flores Jiménez, sí se desprende la probabilidad que esas acciones bélicas, esa acción incendiaria, fue precisamente originada, partió de esa manifestación verbal. Ya saben lo que tienen que hacer, mátenlos. Esta expresión, que en síntesis se advirtió por parte de este órgano jurisdiccional y que de manera directa todos escuchamos que el Ministerio Público hizo referencia, hizo énfasis a partir del contenido de las entrevistas en lo que hace a Marín Martínez Correa, establecer, ya saben lo que tienen que hacer, mátenlo. También, el que hable se muere y saben que lo cumplo. Fueron expresiones que todos aquí en la audiencia lo escuchamos. Y esto a partir de la referencia de la entrevista de Marín Martínez Correa. Y en lo que hizo el diverso entrevistado, la referencia de su contenido a Marco Antonio Flores Jiménez, las diversas expresiones. Llévenselos. El que hable se muere y sabe que lo hago, que lo cumplo. Hagan lo que tengan que hacer, mátenlos. Vamos. Son expresiones que todos escuchamos a partir de las entrevistas de Marco Antonio Flores Jiménez, Marín Martínez Correa. Y esto, para quien preside esta audiencia y quien está resolviendo, sí genera la probabilidad de un predicado específico, de privar de la vida a las víctimas que se encontraban sometidas por parte de los elementos policiales. Desde momentos antes, desde el exterior de la tienda de abarrotes, Los Arcos. Sí, aquí el juez da por válida los testimonios de estos dos, el policía ministerial y el exdirector de Seguridad Pública, y ese único señalamiento en el que ellos dicen que después los jóvenes en una camioneta fueron trasladados todos juntos se trasladaron hacia un paraje, y en ese paraje ellos atestiguan cuando el presidente municipal ordena que los jóvenes desciendan, se saca a él una pistola y se la entrega a un policía municipal, y a su vez él se la entrega a otro, y ahí da la orden de ejecutar a los 10 civiles. Esa única declaración era la única evidencia por el cual el juez decide que así sean, pues, investigados. Entonces, como no había ninguna otra evidencia, luego y un solo cadáver tenía registros balísticos de una bala calibre de 10 milímetros, lo que hace el Ministerio Público es solicitar que se pueda hacer un cateo al rancho del presidente municipal. Entonces, el juez decide hacer el cateo, autoriza, el juez Noé Reyes Millán da la autorización y en audiencia menciona cuáles son las personas que están autorizadas para asistir en el cateo. Por el nuevo sistema de justicia oral, todas las audiencias son grabadas. Entonces, digamos que ahora esos son los documentos en los que uno puede verificar cómo va el proceso de investigación. Y entonces aquí vamos a ver. Los cateos, como ya le indicaba, relacionados con la investigación que ustedes llevan a cabo en la causa 381-2016, donde el señor Juan Carlos Arregui es imputado. Además, ya he mencionado y para efectos de la resolución voy a dar por reproducido los objetos que se pretenden encontrar, como son armas correspondientes a los calibres que ya indiqué, el calzado que se correspondan con las figuras también mencionadas, las garrafas o garrafones que puedan ser relacionados también donde se haya contenido hidrocarburo o líquidos de esa naturaleza, como restos biológicos y prendas de vestir que estén relacionadas con los hechos. También teniendo en cuenta lo que usted manifestó, licenciado Díaz, la autorización para el cateo tiene que ser dentro de los 3 días siguientes, en las circunstancias que ustedes mencionaron, ya queda a salvo la determinación que ustedes pueden llevar en ese sentido sobre la hora y los tiempos, pero en el entendido de que si no se hace dentro de ese plazo, dentro de los 3 días siguientes, quedará sin efecto entonces esta autorización de cateo que estoy realizando. De igual manera, los agentes del Ministerio Público que deberán llevar a cabo estas diligencias de cateo o los que pueden intervenir son Yasmín Esmeralda Casilla Ramírez, Héctor Miguel Estrella Córdoba, Carmen Irene Manríquez Huerta, Jorge Luis Calles Peñalosa, Juan Carlos Ábalos Cortés, Georgina Salomé Osorio Méndez y María Guadalupe Contreras Méndez. Y aquí, como podemos ver, no estaba autorizado el fiscal Alfredo Becerril. Y entonces, para hacer la diligencia de cateo. Y a pesar de que no estaba autorizado, él y el ex encargado de la Fiscalía de Homicidios, Luis Méndez, se presentan y dirigen el cateo de manera ilegal. Y en eso, pues, interviene el abogado, el defensor de los a 5 acusados, interviene en el cateo y se da, lo veremos en un momento, una escena ríspida porque el fiscal se da cuenta de que está ahí el abogado. Según la defensa, este video fue grabado por la Oficina de Comunicación Social de la Procuraduría con la idea de presentar el presunto hallazgo de 2 cargadores de 10 milímetros para, inculpar al presidente municipal porque no tenían evidencias materiales. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Ahorita lo vemos, ahorita que terminemos la revisamos. ¿Sale? Tú dales intervención a ellos. Ellos a ver, adelante, ustedes dos, por favor, me esperan, yo soy el abogado y ahorita platicamos nosotros, vamos a ver primero el acta. Y le dice, ¿le vas a pedir permiso, no, por favor? No, ellos por están como no, no es, no es. A ver, Nick, así es. Terminamos la cosa. Permíteme, por favor. Ajá. Tú vas llegando ahorita. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Nosotros estuvimos con el señor y con el señor. Ajá. Estamos con la formalidad. ¿Quieres incorporarte a la diligencia? No sí, hay problema. Claro, por eso no estoy. Pero no puedes interferir ni tampoco pretendes alertar a los testigos. No, yo voy a platicar con ellos. Vamos terminando la diligencia. Se trata de que entiendas que es una diligencia. No, por eso. Por eso. ¿Por eso? Por eso. Si los señores no quieren firmar, no firman ni punto. ¿Por qué no van a firmar? Porque te voy a platicar con ellos, vamos terminando. Por eso, espérame, pero ¿por qué no van a firmar? Vamos terminando. No, tú estás aquí, está grabando. Vamos terminando. Se está grabando. Por eso. Vamos terminando. Por eso nosotros pedimos, y no sé quién le quitó tu formalidad procesal. ¿Quién te quitó el teléfono? La formalidad procesal está establecida en términos de la dirección. Vamos terminando. A ver, Elizabeth, me voy. Permiso. ¿A dónde vas, licenciado? O sea, ¿dónde están revisando? Por eso, cuando revisen y avancen, pásale. Pues, espérate, abajo. Necesitamos checar. ¿Quieres formar parte de la diligencia? Ya me apersoné. Por eso. Le pedí a la licenciada. A partir de ahora es que se incorpora junto con los testigos que están presentes. ¿Vamos de acuerdo? Sí, por eso. Y ahorita van, vamos a firmar. Espérate. Los que intervenimos en ella, al final firmamos. ¿No que dices que no vas a firmar? No. Yo voy a platicar con ellos. Primero vamos a terminar y ver qué es lo que llevan. Queremos echar ojo de qué es lo que están revisando. Por eso, está empezando la diligencia y viene paso por paso. Ah, por eso. Viene con la formalidad y le estamos a usted dando el acceso al lugar, pero tampoco es para que venga usted a generar crisis en el lugar. Nadie está generando nada, Desde el momento que están diciendo a la gente. Ahorita yo quiero platicar con ellos, soy su abogado. ¿Les puedes repetir a los señores? A ver, permíteme, licenciado. ¿Le puedes repetir a los señores? No me vas a hablar así. José Luis. No me vas a hablar así. Licenciado, por favor. Por eso. Compórtate, estoy interesado. Por eso, señor. Con el señor me estoy refiriendo, no me vas a hablar. A ver, no le des pie a que salga por la calle. Permítame tantito. ¿Les dijiste a los señores el motivo de la diligencia? Claro, a todos. Se entendió perfectamente. Todos. ¿Tiene usted alguna duda, licenciado? Sí, la copia que nos tiene que dejar. Sí, la... Por eso, estamos en la diligencia. Usted está llegando avanzada a la diligencia. Adelante, nos estamos sumando. Está usted llegando cuando está avanzada la diligencia. Nos estamos de acuerdo. Sumando, sí, sí, señor. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Así es, sí. Ah, bueno. No, los demás. ¿Juntos? ¿De cuál sea? Pues donde estaban los compañeros. No sé, señor, pero los que están en la diligencia. Por eso, pero ustedes también no les dan indicaciones, abogado, y los dos. No les dan indicaciones. Por favor, ya estoy yo viendo este asunto. Ustedes pueden verlo. Los señores van a pasar porque son parte de la diligencia. Yo también soy parte de la diligencia. No pase ese punto, abogado. ¿Lo tienes agravado? ¿Lo tienes grabado? Así es. Para que no puedas ocultar ninguna nulidad. Está grabado todo. Eso es lo que queremos, pero que graben todo, abogado. Sí, todo. No vaya a salir por ahí un asunto que nada, no queremos. Señor. Aquí están las cosas con papá derecho. Eso esperamos. ¿Tú por qué permites los bajos? No, ustedes si quieren bajar, son, se pueden bajar, abogado. No, van a bajar. Que quede grabado, que está están grabado, impidiendo. No tiene bajar. Por qué bajar porque son testigos. Pregúntale si están privados de su libertad. No están privados de su libertad. No confundas a los. Acláreselos, abogado. Acláreselos. ¿Y eso qué tiene, señor? Una cosa con otra. No confunda usted a la gente. Los señores están en una diligencia. Y están con usted. Sí, lo que la defensa dice es que el fiscal quería tener a los trabajadores concentrados en un solo punto para estarlos observando mientras los policías estaban desplegando por el rancho. Y el abogado lo que les estaba diciendo a los trabajadores es que ellos se podían mover de ahí, él previendo que pudiera sembrarse alguna evidencia. Finalmente se encontraron dos cargadores. Llama la atención que en el video las agentes del Ministerio Público están insistiéndole a los peritos que revisen en las chamarras, y en una chamarra es que se encuentra uno de los cargadores, y en un cajón se ve como ellos abren primero un cajón donde está un cajón vacío, un solo cargador, y le piden a al camarógrafo que vuelva a repetir la escena para que se grabe mejor abriendo los cajones de arriba. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Y las bolsas, Felipe, también? ¿Los zapatos de ellos? Sí. ¿Las chamarras también no las tocó? No. ¿Siete? Ok. Aquí es el de arriba, porque estamos revisando. Sí, no. Ahora, el fiscal se da cuenta de que está ahí por la presencia del abogado y como ya tienen el documento, la autorización del juez, y sabe que no viene su nombre, el fiscal se va. Pero se queda el fiscal de homicidios, que depende de él, Luis Méndez, y al final de la operación, él no quiere firmar el acta porque sabe que está cometió una ilegalidad al estar presente y entonces se niega a firmarla. Vamos a ver el video. No, nosotros no nos estamos negando a firmar. Estamos pidiendo que firme la autoridad. Pues sí, ahorita voy a firmar. Firma tú primero, termina tú primero. Y demás. No, es que nadie lo está ordenando. Primero es la autoridad y luego nosotros. Ponte así, por favor. Así. ¿Va a firmar, licenciado? Sí, claro que sí. ¿Como testigo? Por favor, sí. Adelante, licenciado. Primero tú, no, como interviniente. No, es por orden. Es que no te estoy ordenando. No, bueno, entonces van a firmar. Por eso, primero terminan ustedes de firmar. Sí, vamos a firmar. Adelante, licenciado, por favor. Adelante, firma tú. Adelante, licenciado. Ya firmaron todos los peritos, ya firmaron las agentes del Ministerio Público. Tú estás en el acta haciendo una manifestación. Firma, por favor. ¿A qué voy a firmar? ¿Voy a esperar a que firme, licenciado? Por eso, primero tú. No, licenciado, no es como usted, no me va a mandar. Es que no lo estoy mandando. Bien. O sea, ¿te la vas a llevar? No quiere firmar, licenciado. No, no, no, nadie dijo eso, ¿eh? Yo no tengo que firmar. Le estamos diciendo, a ver, ¿quiere usted firmar, testigo? Sí. ¿Quiere usted firmar, testigo? Sí. ¿Quiere usted firmar? Sí. ¿Quiere usted firmar? Sí. A ver, ponme. ¿Quieres firmar? Sí, sí, firmo. Así es. Yo nada sí más. Quiero firmar, por favor. Fírmale, por favor. Pero si usted anduvo en el cateo. Por eso. Por eso. Primero, firme cateo, primero. Pues, fírmale tú y ya. ¿Sí? Bueno, sí, no, pues él anduvo. Pues, ¿por qué se reúne? O sea, ¿Por qué se rehúsa a firmar? ¿Se rehúsa a firmar? No, no me rehúso. Simplemente quiero que firmen, pues, porque es necesario ya para que... Para todos, por eso todos vamos a firmar. Fírmale ya. Bueno, entonces, por favor, licenciados, esperamos su firma. Pues sí, en cuanto firmes tú, nosotros firmamos. A ver, échamelo, yo te lo voy a firmar. La grabación de este video es muy importante porque registra la única evidencia material que se recogió para inculpar a estos 5 personas que están en este momento encarceladas. Y incluyendo el exalcalde. Incluyendo el exalcalde. Y además de eso, lo importante también es que ahora se está, revirtiendo en contra del fiscal. ¿Por qué? Porque el día de hoy se presentará la defensa interpondrá una denuncia penal a nombre de el presidente municipal por los delitos de allanamiento de morada y contra la Administración y Procuración de Justicia. Entonces, ya nos dicen que está en la línea el abogado Ignacio Mendoza Jiménez. Exacto. Si quieres, Laura, conduce la conversación con él. Bueno... Sí, Laura, muy buen día. Carmen, muy buenos días. Sus órdenes. Buenos días, abogado. Aquí estamos con Laura Castellanos con esta investigación. Ella le formula algunas preguntas para ampliar lo que ha dicho. Sí, buenos días, abogado. ¿Nos puede decir en referencia a este video del cateo? ¿Es una de las evidencias que para usted estarían encubriendo la masacre de Cuitzeo porque... ¿Estarían implicados policías ministeriales? Y digamos que quien está a cargo de toda la investigación es precisamente el fiscal Alfredo de Becerril, el fiscal especial de delitos de alto impacto. Sí, mira, Laura, desafortunadamente, desde que empezó la investigación de este asunto, la Procuraduría no fue lo suficientemente clara. Nuestra perspectiva es que se adelantaron, se aceleraron, y que del resultado de la investigación que ya terminó, hay que recordar que en este sistema la Procuraduría hace una investigación y también la defensa puede hacer su investigación paralela. Del resultado de las dos investigaciones, todo apuntaría a que se omitieron una serie de actuaciones indispensables en la investigación, como son los radisonatos y otra serie de actuaciones y dictámenes periciales que pudieran habernos acercado de mayor manera a la verdad. Pero también tenemos este tipo de actuaciones como la que acaban de presentar ustedes en los cateos que se practicaron es el de Rancho, donde participan funcionarios que no están autorizados. Si pueden ver en el video, se ve un desorden, una cantidad de elementos que no están considerados en las autorizaciones, que no sabemos el nombre de ellos, y que ponen en desventaja a los acusados, porque al final de cuentas no hay control sobre un acto de molestia como es un cateo, y no hay certeza de que lo que hayan encontrado realmente sea cierto. Pero además, lo agrego, los cargadores que fueron localizados por estos peritos, la defensa y su perito los reactivó con objeto de ver si contenían huellas dactilares, y ninguno de los dos contiene huellas dactilares. Además, previo a ese cateo, que será el 26 de agosto, los hechos son el 29 y 30 de julio, al presidente municipal se le dicta un auto de vinculación el 6 de agosto. 20 días después es el cateo. En ese lapso, entre el 8 y el 9 de agosto, la familia del alcalde decide dejar esa propiedad y se traslada a la ciudad de Morelia y retiran todas sus pertenencias de los cuartos. Si vemos, los cajones están vacíos. Entonces, es ilógico que alguien deje un cargador de una pistola así prácticamente solo, aislado. Y entonces nosotros suponemos que esto, pues más bien, pudiera haber sido, o se trata, tal vez, de la siembra de evidencia. Además, el hecho de que estos funcionarios estén actuando dentro del cateo lo invalida, porque se están violentando derechos humanos. El derecho humano es muy claro, a la inviolabilidad del domicilio. Pero no es lo único, Laura. Hay una serie de actuaciones posteriores de la defensa, como son una serie de entrevistas a personal de la propia policía ministerial, que nos dicen con claridad que el comandante, que es un comandante de la policía ministerial, Marco Flores, era el encargado de la policía ministerial, de Sinapecuaro. Este personaje, en su declaración, en su primera declaración, y después en una prueba anticipada, esto es, que le permitió evadir la acción e irse, él asegura que una vez que pasan los hechos, se traslada a Morelia con la intención de darle vista a la autoridad de lo que supuestamente observó, para lo cual se tardó 48 horas. Y cuando se le pregunta por la defensa, ¿qué hizo durante la mañana del descubrimiento de los cuerpos? Él dice que se fue a desayunar y después a hacer otras cosas, y nos dice que él no tuvo contacto ni con su superior, que es la comandante Dalila, ni con su inferior, que es el comandante Durán, durante el sábado y el domingo. Y se contrapone con el dicho de estos dos personajes, que dicen que sí tuvieron contacto y que él sabía que se habían encontrado 10 cadáveres en Cuitzeo. Entonces, hay una serie de actuaciones que no entendemos, de omisiones que tampoco entendemos, que sugieren que la Procuraduría no quiso, por alguna razón, agotar todas las líneas de investigación y se centró a tratar de generarle una responsabilidad al alcalde y a los que están detenidos, y por el cúmulo probatorio que tenemos ahorita de datos de prueba, pues vemos que no hay esa probable responsabilidad, cosa que es muy grave porque no se está llegando a la verdad a la cual tienen derecho las víctimas, y nosotros establecemos que tienen detenidos a quienes no fueron los que privaron de la vida a esas víctimas. Ahora, el día de mañana va a celebrarse una audiencia. Ustedes solicitaron a un juez la nulidad de este cateo, y mañana sí está llamado a comparecer tanto el fiscal Alfredo Becerril como el ex encargado de la Fiscalía de Homicidios, Luis Méndez. Y sí, nosotros estamos convocando a esta audiencia donde nosotros estamos pidiendo la nulidad de ese cateo, y bajo la nueva modalidad del nuevo sistema, nosotros estamos pidiendo que comparezcan para poder interrogarlos en frente del juez el porqué de su presencia y el porqué de su actuación. Desafortunadamente, lo hemos hecho en anteriores ocasiones y no se presentan, y el propio tribunal no los emplaza de manera correcta. Entonces, por eso te digo que no solo esto, el expediente está plagado de irregularidades y desafortunadamente pareciera que existe una línea de parte del gobierno de Michoacán que está presionando al Tribunal de Justicia y obviamente están desviando la atención hacia donde las evidencias demuestran que no son esas personas, en vez de ir a buscar a quienes sí fueron. Al día de hoy, tanto las dos personas que acusan, que son Marco Antonio Flores, como el exdirector de Seguridad Pública de Álvaro Obregón, Marín Martínez Correa, no aparecen. Se les ha convocado, se les pidió tomar otra declaración, que la defensa los pudiera interrogar, y no aparecen, y existen constancias de la propia policía ministerial que ha ido a buscarlos y que familiares de ellos dicen que ya se retiraron, que no saben dónde están y que no aparecen. Entonces, tenemos la duda si realmente los van a presentar a juicio o solo fue una maniobra para permitirles que se fueran y de esa manera evadieran la acción de la justicia, cuando un juez les permitió, en el caso del comandante Martínez Correa, anticipar una prueba porque supuestamente lo habían amenazado. Y cuando se le cuestiona al Ministerio Público, que Luis Méndez, que es una de las personas en el video, que si les otorgó vigilancia o no a estos testigos, el Ministerio Público dice en la sesión, dice que se les ofreció la vigilancia y que ellos no la aceptaron. Entonces, contradictorio de entrada, todo lo que se ha hecho no tiene totalmente fundamento, no está totalmente claro. Y bueno, eso es lo que nosotros vamos a ir a quejarnos de los jueces que han tomado esas decisiones y a denunciar a los funcionarios que han cometido conductas que pudieran ser tipificadas como delitos de acuerdo al Código Penal del Estado de Michoacán. Bien, pues ahora yo estuve el lunes en el penal. En el penal conocido como Mil Cumbres en Morelia, entrevisté al exalcalde Álvaro Obregón y él me relata una versión que en la que dice que fue detenido incomunicado 15 horas y que este fiscal Becerril le dijo que si le regalaba su rancho y lo escrituraba su nombre, lo soltaba. Entonces, aquí tenemos el video con la entrevista con este exfuncionario. Desde la primera audiencia es claro que existe una manipulación muy fuerte a los derechos fundamentales de cualquier vinculado, no míos, de cualquiera que se esté llevando en algún proceso, en alguna investigación, en algún tema. Desde la primera, porque yo me presenté voluntariamente, a mí nunca me mandaron detener. Me tuvieron ahí, con engaños, en la Procuraduría. Aparentemente por la investigación que se llevaba. Nunca me dijeron que declarara con un abogado, con alguna forma legal como debería de haberse llevado. Yo declaré de mutuo acuerdo, sin estar presente en ningún abogado, porque no tenía nada que ocultar. ¿Sí? Sí hubo una manifestación por parte del fiscal de alto impacto, de, no recuerdo su nombre, Becerril de Feido, que fue delegado de la PGR, donde ya cuando transcurrió la mañana y que ya me aislaron, que noté yo que había algo irregular, me dice, bueno, la manera de que te zafemos de este asunto es que le convenzas a tu familia que nos escriture el rancho donde ustedes viven. ¿Por qué voy a hacer eso? Bueno, pues entonces, pues te vamos a meter en investigación. Haz lo que tengas que hacer. No voy a ceder a eso porque no tengo nada de qué estar preocupado, y sí me preocupó, porque pues es una petición ya muy forzada, donde desde ese momento me di cuenta que las cosas las iban a manipular de esta manera, como lo están haciendo. Ahora, también el alcalde está, también está recluido uno de sus policías municipales, que fue subdirector de Seguridad Pública, y él me refirió también que Becerril, después de que lo incomunicaron 35 horas, Becerril se le presentó. Él se llama, se apellida Isaid Reinaldo Rosales, y que le dio un borrador para, con una versión para que incriminara al presidente municipal, y él mandó a traer a su esposa y le dijo que si no la decía ante una cámara, él se iba a tener a las consecuencias, se iba a ir sobre su esposa y sobre sus hijos. Entonces, este ex subdirector de Seguridad Pública dice que se le grabó la entrevista y de esa manera pues inculpó al presidente municipal, aunque ahora él es parte de los acusados que están siendo defendidos por el licenciado Mendoza. El licenciado Mendoza va a presentar este testimonio de un policía que está prófugo, y es un policía que se llama César Giovanni Ortiz, donde, según su testimonio, hay la probabilidad o la presunción de que fueron policías ministeriales quienes cometieron las ejecuciones. Si podemos ver el video. Siendo aproximadamente las 23 horas, estábamos en la gasolinera que está entre el fraccionamiento El Encanto y el restaurante Titanic, cuando recibimos otro reporte de la base de radio de un vehículo que iba a exceso de velocidad por la calle Vicente Guerrero, y nos dirigimos rumbo a Indaparapeo y llegamos a una tienda de barrotes donde venden cervezas y refrescos. Vimos a varios muchachos por fuera de la tienda, unos traían cerveza en la mano. En eso me llamó el director Morín y me ordenó que esperara a que llegara con refuerzos. Ciertamente yo solo nos quedamos observando. Como 5 minutos después, llegó otra patrulla y un vehículo de color gris, marca Audi, de modelo reciente, del que descendieron el comandante Omar, el director Marín y el comandante Marco de la Policía Ministerial, quien venía manejando, y era el único que venía vestido de civil, con una camisa de cuadros claros, un pantalón café, con unas botas cafés tácticas, y traía una mariconera y una pistola bajada en la cintura. Y sé que es el comandante de la ministerial, porque es el mismo que estuvo en la reunión de la tarde en la plaza Yada Obregón, y porque en varias ocasiones yo lo veía cuando llegaba a la comandancia platicar con el director de Seguridad Pública Marín y el comandante Omar, que encerraban por mucho tiempo en la oficina del director. Exactamente, yo nos bajamos de la patrulla. Él se quedó dando seguridad y yo me acerqué donde estaban mis mandos y el ministerial. Y en ese momento veo a Marín que estaba revisando el lugar con una lámpara alrededor de la malla que circulaba la tienda. Y en eso el comandante Omar me dice que revisara a los muchachos que estaban tomando por fuera de la tienda. Y como eran varios, Marín, Omar y el comandante de la ministerial también se ponen a revisarlos conmigo. E incluso Omar empieza a golpear a un joven que estaba revisando, y también Marín y el ministerial le dan golpes y patadas. Cuando terminamos de revisarlos, el comandante Omar les ordena a los muchachos que se subieran a la camioneta roja. Ellos se subieron y Omar maneja esa camioneta. Yo me subí a mi patrulla 315 con mi compañero José Sacramento y nos arrancamos a través de otra patrulla, de la cual no existía el número ni quienes iban a bordo. Delante de esa patrulla iba la camioneta roja conducida por Omar, donde llegaban los muchachos. Delante de esa camioneta roja iba un vehículo gris conducido por el comandante de la ministerial, y en cuanto íbamos subiendo la carretera que va rumbo a Álvaro Obregón, el comandante Omar me indica por el radio de comunicación que nosotros siguiéramos con nuestro recorrido. Por esto yo lo rebasé y veo cómo iban ubicados los vehículos. Pasaron 2 minutos aproximadamente, veo que en sentido contrario venían dos camionetas blancas sin placas, con antenas de radio semejantes a los que utilizan los policías ministeriales destacamentados en Sinaloa. Y yo me sigo con mi compañero Sacramento de recorrido. Sí, y entonces lo que sucede es que esta línea de investigación que involucra a los policías ministeriales no está siendo investigada. Tenemos de sigue al aire el licenciado y yo le quiero preguntar precisamente qué considera él, por qué se ha omitido esta línea de investigación. Pues mira, yo no quisiera especular, pero la realidad es que es muy raro que teniendo evidencias de dos personas que se sitúan desde la primera entrevista, hay que recordar, Marín Martínez Correa tiene dos entrevistas, una dice que sí, estuvo, y otra dice que no, y Marcos Flores dice que está en el lugar de los hechos, y a pesar de tener esas declaraciones, la Procuraduría de Michoacán no fue a indagar qué fue lo que hicieron esos personajes, por qué estaban ahí, en qué consistieron las amenazas, por qué no entrevistaron al personal, tanto a la jefa del comandante de la Policía Ministerial como a sus subalternos, por qué no se profundizó en el papel que tenían o la relación que tenían el director de Seguridad Pública con algunas de las víctimas. En fin, pareciera que lo que se quería era hacer algo muy rápido, presentar un resultado rápido y, bueno, pues, fincar responsabilidades a quien materialmente no ha sido posible porque la propia investigación no lo reflejó. Hay infinidad de testimonios que ubican a estos personajes en lugares diversos de donde dicen las dos policías que lo acusan. Pero hay otra cuestión, Carmen y Laura. Hay que recordar, ellos eran policías, y si en ese momento estaban a punto de observar la comisión de un delito, debieron actuar, para eso se les paga. Ambos estaban armados, ellos debieron, en todo caso, haberlo impedido, y no hay ninguna constancia que establezca que hayan hecho algo para impedirlo. Por el contrario, de las propias declaraciones de los testigos presenciales del lugar donde se llevan a los muchachos, se determina y se establece que los que los suben a las camionetas y dan las órdenes son el comandante de la Policía Ministerial, el director de Seguridad Pública y otro comandante de nombre Omar, que está prófugo. Entonces, es una investigación que nosotros consideramos que no está completa, y lo peor es que no se agotaron todas, como dice la ley, todas las líneas de investigación que estaban a la vista, porque desde el primer momento se empezaron a observar. Entonces, bueno, Sí, entonces, por toda la serie de irregularidades, ustedes solicitaron un amparo a un juez federal, y precisamente el 16 de marzo, la jueza federal Claudia Guerrero les brindó a ustedes este amparo. ¿Qué involucra este amparo de revisión de las evidencias presentadas por la Fiscalía, licenciado? Lo primero que establece el amparo es que deje insubsistente el auto de la ratificación del auto de vinculación que se hizo en apelación por parte de un magistrado local. Y le está ordenando, en resumidas cuentas, que valore si realmente existen datos que hagan probable la participación de quienes hoy están detenidos. El magistrado deberá razonablemente explicar por qué dos acusaciones aisladas son suficientes para privar de la libertad a alguien y para iniciar un proceso por homicidio, cosa que nosotros vemos va a estar complicada, porque tú al principio lo explicaste muy bien. Son dos testimonios aislados que no son incluso tienen contradicciones entre sí, y los demás datos de prueba lo que reflejan es que esas personas a los que están ahorita detenidos no estuvieron en la escena, que son otros personajes, y obviamente consideramos que el magistrado tendrá que resolver en favor de la libertad de los hoy imputados y de respetarles la libertad, porque no hay elementos para vincularlos e iniciarles el proceso penal. Ahora, la audiencia intermedia en la que se van a presentar las pruebas de descargo es este 5 de abril y el juicio va a ser en mayo. Probablemente. El juicio, la fecha no está clara porque está el amparo en tránsito de resolverse y mientras no se resuelve el amparo, no podemos llegar al juicio, ya al juicio oral, a donde se van a desahogar las pruebas. Pero bueno, el cálculo es que también este amparo se resuelva lo más rápido posible y si se resuelve como es el sentido en el cual la juez del Centro Auxiliar de Zacatecas otorgó el amparo, seguramente veremos a Juan Carlos Arregui, expresidente municipal, y a los demás imputados en libertad porque no hay elementos para procesarlos. Ahora, licenciado, usted va a interponer una denuncia penal el día de hoy precisamente porque este fiscal Alfredo Castillo realizó este cateo ilegal y la denuncia será por... ¿Perdón? Van a ser cuatro denuncias. El fiscal Becerril, perdón. Una en contra de la actuación del fiscal Becerril, otra en contra de la actuación del fiscal Luis Méndez Romero, y dos denuncias más, una en contra de Marcos Flores, el comandante de la Policía Ministerial, y de Marín Martínez Correa, porque en Michoacán hay un delito que se llama comisión por omisión. Esto es, ellos al ser miembros de la policía y estar obligados a actuar ante la inminente comisión, según ellos, de un delito, debieron haber actuado. Y este es un delito que se persigue de manera oficiosa. Entonces nosotros vamos a denunciar a esas personas porque si son ciertos los datos que dan, pues ellos tenían que haber actuado para evitar lo que según ellos observaron. Sí, pero esta denuncia va a implicar que sea la propia Procuraduría Estatal la que investigue al fiscal. Sí, claro, hay una área especializada de investigación de servidores públicos. Estamos hablando Esperemos que esa área sea lo suficientemente autónoma y se guíe por principios de derecho y realice la investigación de manera correcta y si encuentra responsabilidades, pues la finge. ¿Y qué posibilidades habrá de hacer justicia si estamos hablando de el segundo de a bordo del procurador estatal que tiene a su cargo la fiscalía con más poder en el estado que persigue datos de homicidio, de desaparición y de lavado y precisamente de actuaciones criminales de las policías? Ahí tendremos que exigirle al gobierno de Michoacán, a la propia procuraduría estatal y a las autoridades, pues que se conduzcan con autonomía, independencia y apegadas a derecho. Nosotros esperamos que el hacer público esto nos ayude a que enmienden su actuar y lo hagan conforme a derecho. Y si hay responsabilidades, como nosotros pensamos, creemos y estamos aportando las evidencias, se le finquen las responsabilidades. Mira, tú dabas un dato hace rato, entendemos que el personaje ya ha pasado por circunstancias similares, como son el hecho de lo de Apatzingán, y que hasta este momento no ha habido ningún tipo de sanción. Sin embargo, nosotros no podemos dejar pasar por alto esta circunstancia y por eso estamos presentando la denuncia. Bien, sí, Carmen, porque gracias, licenciado. Abogado, bueno, cerramos esta conversación con Laura Castellanos, abogado Ignacio Mendoza Jiménez. Estaremos al pendiente de lo que sean las diligencias, bueno, estas denuncias formales que presentará contra estas personas, contra el fiscal Becerril, contra Marcos Flores y contra Martín Martínez Correa, como lo ha explicado. No escuché, y con esto cerramos, abogado, no escuché o me perdí en esta parte de la línea de comunicación, que haya mencionado algún tipo de denuncia relacionada específicamente con lo que declara el exalcalde en la cárcel. Dice el exalcalde en la cárcel que fue el fiscal Alfredo Becerril quien le habría planteado que si le escrituraba su rancho, entonces no tendría por qué verse involucrado o evitaría que fuera imputado de el asesinato y calcinamiento de 10 personas. ¿Eso no está en sus acusaciones formales para el día de mañana? Ahorita no. va a formar parte también de una denuncia que habrá de presentarse, porque ahí en esa denuncia tendremos que solicitar los las declaraciones de otros miembros de la Procuraduría y que se haga una investigación a profundidad. Esa todavía no la vamos a presentar esta semana. Yo, en cuanto me reúna el alcalde y dé más datos, habremos de presentarla también, porque es lamentable que de ser cierto esto, pues un funcionario anteponga el ejercicio de la justicia a un beneficio personal o grupal. Pues es un tema tremendo, abogado. Estamos frente a un hecho criminal de estas dimensiones donde ejecutaron y calcinaron a 10 civiles. Entiendo que eran jóvenes, básicamente, los que están estuvieron en esta circunstancia. 10 jóvenes calcinados ahí en esta localidad de Cuitzeo, en este paraje de Cuitzeo. 10 jóvenes que, hasta donde oímos la narración de Laura y de usted, estaban pues bebiendo cerveza fuera de un lugar, y ahí hay una intervención de algún tipo de policías ministeriales, y ahí es donde dice dónde está la línea de investigación que pueda esclarecer si participaron o no los policías ministeriales en esa captura y asesinato y calcinamiento de 10 jóvenes en Cuitzeo. Sí, Carmen, lo más importante de esto es que, y es el reclamo a la Procuraduría, es que no se buscó en la investigación llegar a la verdad. No sea, las víctimas indirectas de estos hechos tienen el derecho, al igual que toda la sociedad, de saber qué fue lo que realmente pasó, y que no se quede impune un hecho de esta magnitud, pero que tampoco se cometa una injusticia contra quienes no lo hicieron. Entonces, es ahí donde el Ministerio Público, en esta dualidad de función, porque él es el que acusa, pero también tiene que velar por los intereses de los acusados para que no se cometa una injusticia, es aquí donde vemos que su actuar no fue lo suficientemente profundo para establecer con claridad todas estas lagunas, huecos o vacíos informativos que la investigación no pudo dar, y que, por el contrario, la defensa en algún momento sí fue llenando, como es el hecho de la participación del comandante Marco Flores. Y esto está documentado en la narrativa de quien era su jefa, la comandante Dalila, y su subalterno, el comandante Durán, que nos dicen con claridad que él sabía en la mañana previo a que encontraran los cadáveres, él ya sabía que había esta circunstancia, cosa que omitió decírselo al juez en la prueba anticipada. Dígame una cosa, el testimonio que aquí presenta Laura de un policía anónimo, un policía que se entiende estuvo presente en el asunto, narra hechos, describe la circunstancia de cómo están los 10 jóvenes afuera de esa tienda en ese momento, y describe quién ordena qué y quién ordena que suban a estas personas a la camioneta, etcétera. Todo esa narración de hechos, ¿en qué punto se encuentra? ¿Es un testimonio obtenido para la investigación? ¿Es un testimonio obtenido por ustedes para aportarlo? ¿Qué calidad legal tiene ese testimonio del policía? Sí, en el nuevo sistema de justicia que estamos viviendo, la defensa puede contratar investigadores y hace una investigación paralela. Nuestro investigador dio con el paradero de esta persona, a pesar de que tiene una orden de aprehensión que no ha sido cumplimentada por la autoridad. Nosotros tuvimos acceso a esta persona porque él tenía la intención de contar lo que realmente pasó según lo que él vivió, y que no es igual a la historia que plantea la Procuraduría. Por eso nosotros accedimos a entrevistarlo, y es una de las pruebas que habremos de presentar en juicio. Y él está dispuesto a comparecer a juicio. ¿Él está dispuesto a comparecer con identidad? Ah, sí, claro, con identidad y todo. Él está narrando esto porque él lo que acepta es que él participa en subir a los muchachos a la camioneta, pero él no sabe lo que va a pasar. Digo, es claro, él dice, yo lo subo, nos arrancamos, y mi mando, que es Omar, me da la instrucción de que me vaya a seguir mi rondín. Yo creo que él se quedó en la idea de que los iban a presentar en barandilla o por una cuestión de carácter administrativo. Él no sabe qué es lo que va a pasar. y lo bajan a él de la camioneta? ¿O es participa, no, lo sube a los chicos y lo dejan en su patrulla? En su patrulla. Y ahí se corta la conexión de él con el suceso. Ajá. Uno de los detenidos, de nombre Sacramento, es el que va con él en la patrulla. Y desde el momento que lo entrevistaron a Sacramento en la Procuraduría, el día 30, da la misma o muy similar versión a la que de este muchacho. Coinciden sus versiones. Mismas que no están en ninguna línea de investigación. No. El señor le hacen el radiosonato, Sacramento, le sale negativo, él está detenido. Él desde el primer momento les contó esta circunstancia y no siguieron esa línea de investigación. Pues abogado Ignacio Mendoza Jiménez, actualmente abogado de este exalcalde que se encuentra en la cárcel y de esta circunstancia que debe ser esclarecida, desde luego, tiene que, seguirse muy de cerca lo que aquí se ha dicho, porque efectivamente estaríamos frente a una maquinación muy grave para no abrir investigación, no abrir línea de investigación obligadísima respecto a la actuación de las policías ministeriales y su presunta participación o posible participación en la ejecución de estas 10 personas, de estos 10 jóvenes. Y por otro lado, los elementos que están en contra del exalcalde tienen que ser también verificados y puestos a consideración con gran rigor para saber si las declaraciones iniciales que lo han llevado a la cárcel y la diligencia y el cateo a su rancho donde encontraron los dos cargadores, usted dice muy sospechosamente, corresponden realmente a lo que ocurrió o no. Es necesaria la investigación de la investigación sobre el caso Cuitzeo, esto ocurrido en julio del 2016, donde 10 jóvenes fueron asesinados y calcinados en Michoacán. Estaremos, abogado, en contacto, si me lo permite, para seguir de cerca este caso y esta situación, habida cuenta que en las próximas horas va a presentar esto que anuncia esta mañana en este programa. Gracias, Carmen, así lo haremos y estamos a sus órdenes. Estamos al habla, abogado, estamos al habla Ignacio Mendoza Jiménez con esta historia de Cuitzeo en Michoacán. Laura, para cerrar, ¿con qué te despides? Pues que importante puntualizar que Alfredo Becerril es gente de Alfredo Castillo. Fue su subalterno y así fue como arribó a Michoacán. No se lo investigó cuando estuvo al frente de la PGR, cuando sucedió la masacre de Apatzingán. Como delegado. Como delegado, ajá, de la delegación, y ahora pues es el fiscal de especial de delitos de alto impacto. Y vemos cómo no solo en esa línea de... Quiero decir, en esa primera masacre que no se investigó su probable responsabilidad, pues ahora la impunidad crece y ahora se está siendo señalado como posible encubridor de esta otra masacre. Pues estaremos al pendiente. Desde luego es muy grave lo que ha ocurrido en los últimos años en Michoacán, y dentro de lo grave que ha ocurrido no solamente están desapariciones, asesinatos, matanzas y una situación de gran descomposición en el estado de Michoacán, como sabemos, sino la actuación de la justicia, que desde luego también queda descarnadamente expuesta en investigaciones de esta naturaleza, donde por razones que tienen que ser explicadas y esclarecidas, se omite de la investigación formal un conjunto de asuntos sumamente relevantes y se coloca pues una línea de investigación con elementos que no se soportan cabalmente, como lo que acabamos de escuchar en esto que ha sido la explicación de Laura Castellanos y en este caso del abogado Mendoza Jiménez, que ha anunciado que va a presentar estas denuncias contra el propio fiscal Becerril y contra los otros personajes mencionados en este tema de la ejecución y calcinación de 10 jóvenes en Cuitzeo, Michoacán. Laura, estaremos siguiendo de cerca todo esto. Gracias por estar aquí para exponer ampliamente este caso. Estaremos siguiendo de cerca lo que surja de la propia investigación periodística tuya y de la investigación formal que se lleva a cabo y debe llevarse a cabo a raíz de las diligencias que se van a agregar en las próximas horas. Muchas gracias. Gracias, Laura, por estar aquí. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Tenemos otros asuntos para cerrar la emisión. Estamos con varios temas que nos quedaron aquí pendientes. Ahora le doy un recuento de ellos. Gracias, Laura, y buenos días. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. El periodismo independiente necesita ingresos para existir. Si tienes algún bloqueador de publicidad, desactívalo en nuestro sitio. Solo da clic en el logo de bloqueo de publicidad en tu navegador y desactívalo en Aristegui Noticias. Dirígete a tu barra de herramientas en cualquiera de tus navegadores. Busca el logo de bloqueo de publicidad. Da clic y selecciona la opción No actuar en esta página. Gracias por ayudar a hacer posible aristeguinoticias.com. Contra la censura, el autoritarismo y la corrupción que indignan a la sociedad, México debe informarse de otra manera. Aristegui en vivo, a partir de las 8 de la mañana. Síguelo en aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Bueno, entramos en esta parte del programa en vivo con nuestro colega Jesús Esquivel, que se encuentra en Washington, en los Estados Unidos, colega, colaborador de este espacio y corresponsal de la revista Proceso. Jesús, vaya fin de semana, vaya momento tan fuerte para Donald Trump, el tema del Obamacare, que ya lo hemos platicado desde el viernes, pero bueno, ¿qué recuento hacer en estas últimas horas de cómo están las cosas en Estados Unidos? Bienvenido, como siempre, buenos días. Buenos días, Carmen. Pues creo que es la primera gran derrota del presidente de los Estados Unidos, que con ello, pues el Congreso le está enviando una señal de que no es emperador, sino presidente, y que el verdadero poder está precisamente en el Capitolio, Carmen, en donde, como lo habíamos platicado el viernes, el Partido Republicano no pudo respaldar a Obama por pues las denuncias que hacían sus constituyentes de que el proyecto de ley con el que quieren revocar o querían revocar al Obamacare no iba a funcionar, le iba a quitar el servicio de salud a muchas personas. Y Carmen, quedó claro que primero están los intereses electorales de un partido y después las promesas de campaña de un presidente como Trump, que sin duda expresó su coraje, su rabia a través de su cuenta personal de Twitter, de lo que ocurrió el viernes. Pero Carmen, creo que tenemos un audio de Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes, cuando en una conferencia de prensa aceptó lo que ya se veía venir, la derrota del intento por revocar Obamacare. Sí. We came really close today. Estuvimos muy cerca hoy, pero nos quedamos cortos. Hablé con el presidente y le dije que lo mejor que podíamos hacer era retirar la propuesta y él estuvo de acuerdo. No voy a minimizar la situación. Este es un día decepcionante para nosotros. Hacer grandes cosas es difícil. Todos nosotros debemos de reflexionar sobre cómo llegamos a este momento. ¿Qué pudimos hacer mejor? Y bueno, Carmen, la reflexión es ahora en la Casa Blanca, en donde sin duda los demócratas están felices y haciendo todo crítica de lo que va a hacer el presidente, porque creo que pudiera ser la gran lección que necesitaba Obama para darse cuenta que en el Congreso tiene que negociar con todo mundo, aunque menosprecie a los demócratas. ¿Querrás decir Trump? Digo, perdón. Oye, vaya lapsus el tuyo, ¿eh? ¿Querrás decir lapsus, Donald Trump? tendrá que negociar con todo mundo y en especial con su partido, el republicano, que se está dando cuenta que las acciones tan radicales que quiere Trump como política no le convienen a quienes votan por llevar a estos representantes al Congreso. Y además las cosas se le están revirtiendo, Carmen. Las filtraciones que él llama fake news cada vez son más fuertes respecto a lo que está ocurriendo en la Casa Blanca. Y hoy su yerno, Jared Kushner, acepta testificar ante el Comité de Inteligencia en el Congreso para hablar sobre las relaciones de la campaña presidencial de Trump y Rusia. Algo que va a ser muy importante, sobre todo por el gran poder que cada vez está demostrando tiene Kushner dentro de la Casa Blanca y como influencia para su suegro, el presidente de los Estados Unidos. Esta derrota del Obamacare para Trump y los republicanos, y esto que se viene de las investigaciones en el Congreso, pueden cambiar el eje de cómo Trump va a gobernar a los Estados Unidos, porque además le va a tocar negociar ya muy pronto la reforma fiscal, que eso para los demócratas y para los republicanos es elemental para lo que ocurra de aquí a noviembre del próximo año, que habrá elecciones legislativas. Y creo, Carmen, e insisto, que la reacción de Ryan y de los republicanos de retirar el proyecto de ley para reemplazar a Obamacare no es otra cosa más que el reflejo de que con Trump en las elecciones del próximo año pudiesen perder lugares en la Cámara de Representantes y en el Senado, y eso sí dejaría a un Donald Trump, aunque con todo su dinero y toda su rabia en Twitter, muy debilitado. Imagínate, muy pronto, ¿no? En un gobierno que está acabándose de colocar en la peor de las crisis de manera muy temprana. Sí, de manera muy temprana. Por eso te decía, hay que ver qué es lo que van a testificar gente como su yerno en el Congreso en la investigación de Rusia, porque ahí ya también varios republicanos están dejando solo al presidente este fin de semana en el periódico The New York Times y en The Washington Post y en la televisión. Varios republicanos le decían, es que hay que reflexionar de lo que se quiere hacer de aquí al próximo año. ¿Y por qué mencionan de aquí al próximo año? Porque en su mente están las elecciones, Carmen. A un legislador, por mucho que quiera a Trump o por mucho que esté casado con sus propuestas, no le va a regalar su puesto en el Congreso y va a responder a los intereses de su distrito. Eso siempre hacen los legisladores. Es la rendición de cuentas de la democracia. Los electores le dicen a alguien, no hiciste lo que tenías que hacer para defender mis intereses, no voy a votar por ti, te vas y quiero un cambio. Y ahora otra cosa, Trump, ante arrinconado como está ahorita, esta mañana en su cuenta de Twitter, para desviar un poco la atención, le agradece al general John Kelly, secretario de Seguridad Interior, que está haciendo un excelente trabajo en la frontera, porque ya muy pocas personas quieren cruzar a los Estados Unidos como indocumentados, y eso no es por Kelly, Carmen. Son las cifras que se vienen dando desde el gobierno de Barack Obama respecto a las deportaciones y a las medidas migratorias que se aplican en la zona limítrofe de Estados Unidos con nuestro país. Ni más ni menos, así que se lo está adjudicando, poniéndose, entre comillas, una medalla que no le toca tan tempranamente. No, tan tempranamente. Lo que sí ya le toca tempranamente es esta gran derrota política, porque de veras, es una gran derrota política. Enorme, la vehemencia, ¿sí?, con la que hablaba Trump de revocar Obamacare, de hablar de que no le iba a dejar ningún legado al expresidente de los Estados Unidos. Mira, calladito, creo que Obama se reivindicó sin decir absolutamente nada, y ni siquiera los demócratas tuvieron que pelearse. Fueron los mismos republicanos, el partido que llevó a Trump a la Casa Blanca, el que le dijo, no eres emperador. Uf, ahí está la primera gran derrota formalmente de Donald Trump en su propio partido. Gracias, Jesús, gracias por estar aquí esta mañana y nos mantenemos en contacto. Muy buenos días. Abrazo, Carmen. Igual para ti, Jesús Esquivel, desde Washington, con este panorama tan complejo ya para los Estados Unidos y para el presidente recién llegado a la Casa Blanca. Bueno, le cuento también de un tema importante en Rusia. En este caso, protestaron contra la corrupción y hay 800 detenidos. 800 no detenidos por la corrupción denunciada, sino 800 detenidos por denunciar la corrupción en Rusia. Este domingo hubo una manifestación y 800 personas fueron detenidas en la capital rusa durante esto que, bueno, pues no tenía autorización, una manifestación que no contaba con el permiso correspondiente. En contra de la corrupción se manifestaban los rusos y, bueno, pues el líder opositor Alexei Navalny, eventual candidato a las elecciones presidenciales de 2018, fue quien la convocó. Según los últimos datos, el número de detenidos tras la manifestación no autorizada supera las 800 personas, de acuerdo con un balance de la agencia de noticias Sputnik. Navalny se enfrenta además a una multa de más de 20,000 rublos, unos 300 euros o hasta 100 horas de trabajo en beneficio de la comunidad por una presencia masiva en lugares públicos que causó violación del orden público. Así las cosas en Rusia. Son las 11:08, tiempo del Centro de la República. Vamos a regresar con más asuntos importantes. Regreso en un instante con usted. Hasta Morelos, hay asuntos importantes. Este tema de los cuerpos exhumados en Jojutla, uf, estremecedor por donde quiera que se le vea toda esta panorámica en Morelos. Héctor Raúl González nos tiene los detalles esta mañana. Héctor Raúl, bienvenido, buenos días. A ver, algo pasó aquí con Héctor Raúl González en la línea. Lo tenemos en la línea, Livier. Livier Cuevas, nuestra colega, ¿está listo? A ver, en un momento más estaremos con Héctor Raúl González para que nos cuente sobre la exhumación de estos cuerpos. Bueno, la cifra que teníamos la última actualizada, 45 cuerpos exhumados hasta el momento, pero bueno, pues hay incluso cuerpos maniatados y situaciones verdaderamente deplorables. Héctor Raúl, te escuchamos esta mañana, buenos días. Gracias, Carmen, muy buenos días. Te saludo ahora desde Cuautla, Morelos. informarle a nuestro auditorio que los documentos oficiales indicaban a la Fiscalía General de Morelos que en la fosa común del Panteón Municipal de Jojutla estaban inhumados 35 cadáveres. Sin embargo, Carmen, la realidad fue otra. Familiares de personas desaparecidas presionaron a las autoridades estatales y federales para que abrieran esta fosa y, como en Tepetlingo, se exhumaran todos los cuerpos y se les tomaran muestras de ADN que permitan, pues, su identificación para conocer si su familia está en busca de estos cuerpos. El martes de la semana pasada iniciaron estos trabajos de exhumación y, de acuerdo con el fiscal general de Morelos, Javier Pérez Durón, en 5 días fueron extraídos 45 cuerpos de esta fosa, una decena de cadáveres más de los que había registro oficial. Escuchemos lo que dijo el fiscal general de Morelos. Informarles que al día de hoy, el cierre del día 25 de marzo, tenemos 39 hallazgos con 45 cadáveres. Carmen, para los integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas que participan activamente en esta exhumación de cuerpos, los muertos que salen de esta fosa narran en silencio, dijeron, los crímenes de los que fueron víctimas y aportan datos para su investigación. Y es que además del número extraordinario, el número extra de cadáveres, esta decena de cadáveres que fueron encontrados de más, fueron detectadas una serie de irregularidades que van desde cuerpos a los que no se les colocó un número de carpeta de investigación hasta cadáveres sin necropsia, enterrados con la ropa puesta y amarrados de las manos. Escuchemos lo que dijo el fiscal general al dar este reporte. También informar que se encontraron algunos cuerpos maniatados. Puede ser posible amarre técnico de servicios periciales al momento de estarlos trabajando. Ya los mismos peritos van a determinar si se tratan de estos amarres o de otro tipo de amarres. Así como restos óseos encontrados al inicio de los trabajos, se iniciaron las carpetas de investigación y se van a determinar si son restos humanos o de otro tipo. Aunque los cuerpos deben ser inhumados de forma individual y con su respectivo número de carpeta de investigación, en esta fosa de Jojutla, operada por la propia Fiscalía General de Morelos, fueron encontrados, Carmen, 4 embalajes con 2 y 1 con 3 cuerpos embalados juntos en el mismo embalaje, en el mismo envoltorio de plástico. Y el horror no termina con todas estas irregularidades, pues en la mañana de ayer, antes de concluir los trabajos de exhumación, o cuando se pensaba que los trabajos de exhumación estaban a punto de concluir, los familiares de víctimas que estaban en este lugar exigieron que la Fiscalía General de Morelos y también la PGR realizaran una especie de monitoreo en busca de más cadáveres. Al romper una capa de madera que se encontraba en el fondo de la fosa, fue localizada una nueva cama de cadáveres. Los 45 primeros cuerpos, Carmen, ya fueron trasladados a bordo de este servicio médico forense móvil de la PGR, que está instalado dentro de una caja frigorífica de un tráiler, y ya se encuentran en este momento aquí en Cuautla. Está ya el proceso de reinhumación, ya con todos los protocolos forenses cumplidos en el llamado Panteón Ministerial Jardines de Recuerdo, que es el panteón, Carmen, que se habilitó una vez que se aperturó la primera fosa clandestina detectada aquí en Morelos, oficialmente, que es la de Tepetlingo. Se extrajeron esos cuerpos y se colocaron aquí en este Panteón Ministerial Jardines del Recuerdo en Cuautla. Pues hasta este lugar fueron trasladados también estos 45 cuerpos que fueron encontrados allá en Jojutla, Carmen. El actual edil, como dato extra de Jojutla, acudió el viernes, Carmen, a este lugar para manifestarle su respaldo a las víctimas que se encontraban en el lugar. Alfonso de Jesús Otelo Martínez, allí, cuando le preguntamos qué datos oficiales tiene el ayuntamiento que encabeza, dijo que los documentos oficiales hablan de dos inhumaciones, una con 35 cadáveres y otra posterior con 15. Lamentablemente, Carmen, esta información se la hemos preguntado constantemente al fiscal y la Fiscalía General del Estado no tiene estos datos. Incluso el fiscal dijo que este alcalde será llamado a comparecer para que proporcione la información, aunque el alcalde en esta entrevista dijo que toda la información y todos los documentos en torno a estas inhumaciones, a estas dos inhumaciones, le fueron entregadas a la Fiscalía. Sin embargo, insisto, el fiscal cuando se le pregunta solamente hablaba de una cifra oficial que era de 35 cuerpos. Carmen, se espera que mañana... Hoy concluye primero esta reinhumación, ya con todos los protocolos forenses cumplidos en estas gavetas individuales del Panteón Jardines del Recuerdo. Concluye alrededor de las 2 de la tarde. Descansarán todos los que están participando activamente en este proceso. Lo que resta del día sí se pueden descansar. Y mañana en punto de las 7 de la mañana, nuevamente reiniciará el proceso de exhumación. Se quitarán ya bien estas tablas que estaban al fondo de la fosa de Jojutla para conocer también cuántos cadáveres más están en el fondo de esta fosa, que habrá que insistir es una fosa que hizo la propia Fiscalía General del Estado y son exhumaciones que se realizaron durante el actual sexenio de Graco Ramírez. Carmen, es el reporte ahora desde Cuautla, Morelos. Es el reporte desde Cuautla en este momento, Héctor Raúl González. Gracias por estar aquí esta mañana. Seguimos muy de cerca todo esto. Un abrazo y seguimos en comunicación. Buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días, gracias a Héctor Raúl González en el estado de Morelos. Vamos a Tamaulipas, allá se encuentra Carlos Manuel Juárez. Carlos Manuel Juárez, buenos días, te saludo, bienvenido. Carmen, buenos días. Bueno, después de 3 días de ingobernabilidad, con fugas, incendios, riñas y muertes, las autoridades penitenciarias de Tamaulipas recuperaron el control del penal de Victoria durante el fin de semana. Carmen, el viernes por la noche, reos del módulo 2 del Centro de Ejecuciones Sanciones pelearon e incendiaron maderas en los patios y el hecho ocurrió posterior al desmantelamiento de las construcciones en la zona de autogobierno de la cárcel. Carmen, recordar que, bueno, el miércoles 22, 29 reos se fugaron a través de un túnel de 40 metros de longitud y 5 metros de profundidad en este mismo penal. Después de eso, la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública implementaron un operativo para, bueno, desmantelar y derrumbar construcciones que se ubicaban en una zona llamada autogobierno, en donde se les permitía tener tienditas, tener zonas de descanso, y donde justamente fue construido el origen del túnel. El túnel que se encontraba en la parte trasera del penal y por donde escaparon los reos. Con estas, digamos, restos que quedaron de las maderas, había cuartos de madera, había construcciones, tela, se hizo un incendio, hubo una riña entre reos y, bueno, el saldo de esta riña, según informó el vocero de seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez Juárez, fue de 3 internos asesinados con arma punzocortante y a golpes, y uno más que fue herido de gravedad, ya se recuperó y fue trasladado a otro centro penitenciario. El sábado y el domingo por la mañana ya hubo visitas en el CES Victoria, y bueno, también el sábado y el domingo se empezaron a recapturar más reos. Digamos que de primer momento, el miércoles, durante la madrugada del jueves, perdón, se recapturaron 10 reos. Después, el jueves en la mañana, otros 2, y el sábado se capturaron otros 2 y el domingo uno más, Carmen. Esto fue lo que, bueno, ha sucedido en Tamaulipas, donde, bueno, también el gobierno allá ha dicho que se planea una mudanza de este sede, de sacarlo de la ciudad porque está en el centro, todavía en una zona muy poblada de Victoria, de la capital de Tamaulipas, y trasladarlo a una construcción que había dejado, o que dejó, mejor dicho, en pausa el gobierno de Eugenio Hernández Flores, que se empezó a construir, se invirtieron 240 millones de pesos durante en conjunto con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, pero digamos que la gestión, la obra se dejó inconclusa solamente con un avance del 30%, y es justamente ahí donde el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca pues quiere retomar la obra para ver la posibilidad de sacar este penal en una zona donde, bueno, por la misma densidad poblacional facilitó la huida de los delincuentes. Actualmente todavía hay 14 reos que están fugitivos. Y bueno, las tareas de recaptura se han implementado también mediante la colaboración con autoridades de San Luis Potosí, Veracruz y Nuevo León, en donde creen que pueden haber ido estos reos, Carmen. Pues ahí está este tema, vamos a ver si lo reubican efectivamente ampliando o concluyendo la obra que mencionas, pero por lo pronto ahí está la riña en el penal, ahí está la recaptura de los reos fugados, todo un conjunto de cosas sumamente delicadas para el sistema penitenciario tamaulipeco. Estamos en comunicación para seguirlo de cerca, Carlos Manuel, te aprecio mucho tu presencia y la información que nos presentas esta mañana. Buenos días y hasta la próxima. Carmen, buenos días, hasta la próxima. Buenos días, hasta la próxima. Carlos Manuel Juárez, desde Tamaulipas. Tenemos para cerrar esta mañana una revisión de lo que ha pasado en las últimas horas en las redes sociales con José Luis Sánchez Macías. José Luis Sánchez Macías, buenos días y bienvenido, buen lunes. Carmen, buen día a todo el auditorio. Pues esta mañana, todo este lunes, se ha mantenido la tendencia hashtag Los Centinelas. Esta tendencia es a raíz de un video publicado por la Procuraduría Local aquí en la Ciudad de México. Y bueno, antes de explicarles de qué se trata, los invito a ver el video. Bueno, pues este grupo de jóvenes que se hacen llamar Los Centinelas es un grupo entre 18 y 23 años, oscilan estas edades, y se dedican, amigos, Carmen, simplemente a golpear a otros jóvenes en las plazas, en algunos restaurantes, en las cafeterías. Ellos operan en la zona de Jardines de Pedregal, llegan este grupo de jóvenes, eligen a sus víctimas al azar y simplemente se lanzan en contra de ellos. Cuando la Procuraduría publica el pasado 25 de marzo este video, usuarios en las redes sociales comienzan a publicar otro video. Hay otro video en el que una pareja, una niña y otro chavo, están en una cafetería y de la misma manera en la que vimos en el video anterior, se acercan dos jóvenes y empiezan a golpear, a agredir y a ofender a este joven que está con su compañera, con una joven. Las personas que están a los lados, bueno, obviamente se espantan, se alejan, y hay gente que ha captado en video estas imágenes. Aquí estamos viendo el segundo video que fue publicado por los mismos usuarios en Twitter. La usuaria exactamente es arroba Yareni Aguilar, quien publicó este video y quien también lo había tomado. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha llamado a los usuarios a denunciar a estos jóvenes y a identificarlos si es que han sido víctimas de estas agresiones que, les repito, operan principalmente en las zonas de Jardines de Pedregal. Los teléfonos 53468661, 53468675 que publican en su Twitter en la Procuraduría. Ahí estamos viendo el Twitter que publicó el pasado 25 de marzo. Y bueno, este día han sido tendencia toda la mañana y hasta estas horas de la mañana con el hashtag Los Centinelas, que son este grupo que se dedican simplemente por gusto o por deporte a agredir a otras personas, a otros jóvenes en las plazas, principalmente en la zona de Jardines del Pedregal. Carmen, auditorio, lo que está ocurriendo en las redes sociales. A ver, los teléfonos, ¿tienes por ahí? Los teléfonos nuevamente. De la Procuraduría, ¿no? Correcto, 53468661 y 53468675. Estos son los teléfonos, la Procuraduría llama a identificarlos y si han sido víctimas también a denunciar este tipo de agresiones, Carmen. Ahí está. Gracias, José Luis, por contarlo y para dar esta información. Buenos días. Gracias a ti, Carmen. Buen día a todos. Estamos en la parte final para cambiar de tono. Esta mañana estuvo muy densa con muchos temas muy delicados, muy graves, muchos de ellos, o la mayoría de ellos. Vamos con Kiren Miret, que nos presenta Niñonautas esta mañana de lunes. Niñonautas con Kiren Miret. Lotería. ¿Alguna vez has escuchado este grito de triunfo? Si es así, seguramente conoces el juego del mismo nombre, la lotería. Un juego de azar muy divertido y muy popular en México, tanto en las ferias populares como entre las familias. La lotería tradicional consta de 54 cartas con imágenes diferentes y de varias planillas en las que se encuentran las mismas imágenes pero en diferentes combinaciones. Para comenzar el juego, cada participante debe tener una o varias planillas. Un gritón empieza el grito de «se va y se corre» con la vieja del pozole. Él es el encargado de ir sacando cartas al azar y gritar el nombre de la imagen que salió. Si los jugadores tienen esa imagen en su planilla, ponen encima una moneda, una piedra o un frijolito. y gana el primero que complete una forma particular en el tablero. Por ejemplo, pueden ser las cuatro imágenes de los extremos, o toda la primera fila, o la última, o la forma de una letra. En fin, hay muchas combinaciones y depende de dónde y con quién jugamos. En algunos juegos el objetivo es llenar toda la planilla. Quien termina primero se levanta y grita ¡lotería! Si el juego es en una feria, seguramente recibirás un premio económico o un juguete. Si es en tu casa, solo tendrás la satisfacción de haber ganado. Lo más divertido de la lotería es que en muchos lugares los gritones no dicen el nombre de la imagen, sino que recitan una adivinanza o un versito sobre lo que aparece en la carta. Y parte del chiste es que los jugadores sepan de qué están hablando. Por ejemplo, escucha una de las que se recitan en Oaxaca. Soy el diablo y he llegado, aunque no me pueden ver. No vengo pidiendo fiado, ni tampoco de comer. O a ver qué te parece esta. ¿A quién crees que se refiera? Pórtate bien, cuatito, si no te va a llevar el coloradito. Las imágenes de la lotería tradicional mexicana se han vuelto tan famosas que se usan para decorar muchos objetos, como bolsas, cuadernos y cosas por el estilo. Pero aunque esté de moda, se sigue jugando en todas las casas. Y a veces hasta se regalan loterías en las piñatas. ¿Y tú, quieres jugar? De Aristegui en vivo. Un resumen de lo más importante esta mañana de lunes. Le cuento que presentamos la investigación especial de nuestra compañera Laura Castellanos, un reportaje sobre el encubrimiento o presunto encubrimiento de las autoridades sobre la matanza de 10 personas, 10 jóvenes en Cuitzeo, Michoacán. Parte de lo que nos dijo de lo sucedido en julio 2016 y las investigaciones que han tenido lugar en Michoacán. Un tema que seguiremos de cerca. El personaje que fue en su momento el delegado de la PGR en Michoacán cuando ocurrió la masacre de Apatzingán, Alfredo Becerril, que no fue investigado y que posteriormente asumió el cargo de fiscal especial para la atención de delitos de alto impacto, es el que está ahora acusado como encubridor de esta masacre de Cuitzeo. Entonces, este fiscal, que es de esta fiscalía que particularmente atiende los delitos de homicidio, de desaparición, de actuación criminal de las policías y de lavado, pues es el fiscal que tiene más poder en la Procuraduría Estatal. Y te comento los hechos. El 30 de julio apareció una decena de cadáveres en un paraje de Cuitzeo. Eran 10 cadáveres que fueron calcinados. Era día sábado. Ese mismo fin de semana se detuvo a dos personajes, que fue el director de seguridad pública de Cuitzeo, que se llama Martín Martínez Correa, y al policía ministerial Marco Antonio Flores Jiménez, que está a cargo, digamos, él está bajo las órdenes de esta fiscalía. Hablamos también con el abogado defensor del exalcalde Juan Carlos Arreigue Núñez, pues en el municipio de Álvaro Obregón. Hablamos con el abogado defensor, que dijo lo siguiente, Ignacio Mendoza Jiménez, el abogado. Apuntaría a que se omitieron una serie de actuaciones

Hablamos esta mañana de lunes también con Jesús Esquivel sobre Donald Trump y esta enorme derrota de que no pudo tumbar el Obamacare, entre otras cosas. Lo que sí ya le toca tempranamente es esta gran derrota política, porque de veras es una gran derrota política. Enorme, la vehemencia, ¿sí?, con la que hablaba Trump de revocar Obamacare, de hablar de que no le iba a dejar ningún legado al expresidente de los Estados Unidos. Mira, calladito, creo que Obama se reivindicó sin decir absolutamente nada, y ni siquiera los demócratas tuvieron que pelearse. Fueron los mismos republicanos, el partido que llevó a Trump a la Casa Blanca, el que le dijo, no eres emperador. Bueno, pues nos despedimos esta mañana de lunes, nos despedimos de este espacio de noticias en vivo, dejando esta pequeña gran imagen de este jovencito de 11 años, niño en realidad, este niño de nombre Sergio Vargas, que fue ovacionado en el Palacio de Bellas Artes. Bueno, pues este niño cautivó al público por su destacada actuación en el concierto que ofreció con la Orquesta Sinfónica Nacional en la Sala Principal de Bellas Artes y que repetirá, por cierto, el próximo domingo en el mismo recinto. La sala, que lució parcialmente llena de público, recibió a Sergio Vargas como solista invitado en el programa 5 de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección huésped de Pablo González. Dice la información de Notimex que el niño de 11 años de edad salió al escenario portando un traje color negro, saludó al concertino y al director de orquesta con un beso en la mejilla mientras se escuchaban los aplausos del público. El recital arrancó con concierto para piano número 8 en do mayor de Mozart, de la cual se desprenden los movimientos allegro aperto, andante y rondo tiempo de Manueto, dice en la crónica, que narra también cómo con una sonrisa y su mirada hacia el director y a los músicos, Sergio Vargas tocó la pieza de Mozart con una sencilla movilidad de sus manos en el teclado, mientras su rostro, dice la nota de Notimex, reflejaba la felicidad por tocar. Dejamos aquí correr este pequeño momento, pequeño gran momento de este niño concertista. Con esto nos vamos, pásenla bien, hasta mañana, lo espero a las 8. Gracias por estar aquí.